Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 70, o el 18 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Arthur Juan Kenobi. El Yimanauta. Carlos el Estoico, que esperemos que llegue. ¿Qué fue a dónde? ¿Qué fue por...? Fue a comprar un elote y un cóctel de frutas. Pero yo creo fue a plantar las semillas de los árboles que dan las frutas, porque ya se tardó mucho. Sí, a sembrar el elote. A sembrar, lo desgranó, loco. Oye, no, aquí a la vuelta, ¿eh? Venden elotes. Sí, aquí a la vuelta, sí. Pero a mí no me gusta comer elotes. ¿Por qué? Siempre que como elotes me salen granos. ¡Fue, fue, fue! ¡Qué súper vulgar! Ok, un minuto tardamos. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Bueno, ¡híjole! Berna está inflando su relación. Sí, sí. Inflando su relación. Está poniendo un parche. Para eso no está. Iván, hermano, aquí sigue tu silla. Sí. Y Oscar, pues también que andaba cochineando sus ideas. La de rebote. Sí, andaba en la rebote. Y bueno. De rebote, justamente. Y luego vamos a mandar saludos, Arthur. Sí, saludos y abrazos especiales anticipados a mi reina preciosa, hermosa, chula, guapa. De Barbero. Di lo que estabas diciendo ahorita de ella. Ah, no, la Yima. Qué bárbaro, güey. Que te tiró tú, quién sabe qué. Les platiqué la anécdota de cuando... curiosamente desaparecieron las piezas de mi volante Momo original. Carísimo. ¿Ya ves? Y ya jamás aparecieron. Pero ya te perdonaron, No, ya sabes, claro. Que te amo un chorro ya, así que eso fue pecata minuta, o sea, no pasó nada. Hacemos material y se recupera. Sí. Ay. No te creas, amor. Oye. Muchas felicidades, amor. Ya ves que va a ser tu cumpleaños anticipado. Un abrazo. Y sabes que te amo mucho y muchas gracias. ¿Cuándo voy con...? Por la familia que me has dado, por los hijos que me has dado. Preciosos a mi Agus y a mi R2 D2. Así es que... Quiere llorar. ¿Cuándo voy con mi topper? Con el topper, yo creo hasta el viernes, hasta el domingo, porque va a ser, están invitados todos. No sé, todavía no se decide ya si carne asada, una discadita, unas hamburguesas, no sé, lo que le guste y quiera. Su cumpleaños es el próximo miércoles 25. Así es que pues habrá muchas sorpresas ese día. Wow. Te amo mucho y a ver, payaso y mago. Muy bien, felicidades. Payaso y mago y todo. Y ya. Un abrazo, amor. ¿Chima? Sí, por supuesto, la liancita, que aunque no se acuerda de la clave, mi clave de Hacienda, le mando saludos a Marianita, a todo el personal de la 501, al muroso del orfebre que estuvo aquí, ya lo saludaron. ¿Sí alcanzó a saludar a Guajardo? Ahorita que se fue. Ah, no. Ah, o sea, pues con razón, lo vi que pasó, pero no lo reconocí. Ah, es que este me está tirando la onda, ¿o sí? Sí, dije, este güey, ¿qué onda? No, el que fue con el conteo de aves. ¿Eh? Sí fue, sí, ¿verdad? Sí, al conteo de aves. Sí. Eduardo Guajardo y su hijo. No, pero que Mateo. Fue en ese inter, ¿verdad? Sí, en ese momento. Sí, yo pensé que lo habías encontrado. Sí, con razón me quedé. Este güey lo conozco de algún lado. Pero con ropa no lo reconozco. Pájaros. Un saludo también. Sí, que vino aquí a molestarme un rato. Y también un personaje. ¿A su hijo también? Sí, sí. A Mateo, sí. Un personaje que me hizo. Me agregó a sus amigos facebookeros. Leonel C. García. Que me agregó, no lo conozco, pero dice, está bien chido el Friki Podcast, que muchas felicidades. Dije, ¡ah, qué padre! Sí. De veras, es como cuando tocas una pieza en el piano y te aplauden. Ah, es igual de muchas padre. Muchas felicidades, sí, gracias sí. por escuchar. Saludos a Leonel. Luego, Berna manda saludos a Raúl Ceja y a Leonel C. García también. Entonces, aunque no esté, mandó sus saludos. Ah, ese era amigo de él, ¿verdad? Pues no sé, pero también a mí me agregó. Ah, sí, muy bien. Ah, hoy también mando saludos a aquellas personas que el día de hoy me dijeron, ¡madure! Es que no conozco ese significado, no sé qué es eso. Es como cuando alguien se cae del árbol, ¿no? Sí. No hay pedo, güey. Y luego, saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Marce Gómez, a Capital Comic, a Valdomero, Irene Frías, a La Novena Dimensión, y en Facebook a Ana Ruarte, y a ver, ¿cómo lo pronuncio? Tox Xot Xot. Ah, sí. Ok. Luego a Hotel Queco, el Queco, un saludo. El Queco. A César, Queco es el amigo de Carlos. De Carlos, ¿no? Sí. César Tuleondos, a Usagi Drew Tusiquino, a Miguel Ángel Sánchez Plasencia. También queremos mandarle un saludo muy especial a Arturo Montoya, que nos mandó por ahí por correo una aportación. Ahí la estamos checando, gracias. Y muchas gracias también por lo que nos comentas. También saludos a Arturo Montoya. Bueno, pues a José Antonio Navarro, a Alex Acheldonia, a Eric del Chirriú, a Asesino Cereal, a Vanessa Cabrera, a Sebastián, Caramón el Blanco, al Dayet. ¿Cómo le decimos al Dayet? El Cachondo. Al Yugi Tony, a Licosidae, a Juan Carlos Castro, Isaac Ramírez, Víctor Arce, Iván Kai, Arturo Fonseca, Israel Sierra, Chantal Quintero, mi compañera Godínez, te odio, que por cierto está enferma, ya ves, por comer tanta verdura. Resultó que el sábado que fui a trabajar ahí al TEC, resultó que sí, hasta ahorita me doy cuenta que es Chantal Quintero. Sí, ay, sí. Apenas, a ver, a la enlace. Digo, ¿por qué se llaman igual? Ay, bueno, ay. Un saludo. Y luego que le digo, soy Arthur Juan que lo vi, en lugar de decir, ah, qué padre, que imagínate cómo reaccionó. A risa y risa, así de que, bueno. Ahí perdiste toda tu calidad sí, moral. Ya, sí, sí, sí, ya no te va a volver a ver de la misma manera. Ya no, ni modo. Ya te va a decir, güey. Ay, disculpe. También saludos sí, a Ernesto Angulo, Eduardo Ezeta, César R. Medina, a The Moonroy, a Freak Noob News y a Gilberto Cárdenas del Miskatonic. También un abrazo, hermano. Alfredo Lira, a nuestros amigos de Mórbido. Y también a mi compañero Godínez Oscar, a Rodolfo Pérez. Sí, Rodolfo Pérez, Alfa Vica Parcival y Antonio Reyes. Entonces, bueno, ya están los saludos porque luego. Una raza. Luego se nos olvidan, sí. Y vamos a comenzar rápido con las noticias. Siris ya. Lilia, todos los de allá de Chihuahua. Sí, de los páramos de Chihuahua. 501, sí. ¿Qué más? ¿Ah, sí les hablaste? Sí. Ah, ok, perfecto. Están incluidos, por supuesto. Ok, disculpe. Pero como que siempre hacen como que una anotación especial, ¿no? Sí. Lili de Billy y Osiris. Sí. Y bueno, vamos a con las noticias, porque esta semana fueron. Ay, Dios mío. Bueno, y en la sección de derecha, derecha, arriba, arriba, abajo, izquierda, sigue la mata dando y como parece que se está comenzando a volver costumbre, esta semana se anuncia otro personaje que se incluirá en el juego de Mortal Kombat X. No, oye, pero el de arriba, arriba, abajo, abajo era de Konami, porque hasta ahorita no. No, es así, ya te entendí, es X. No mames, basta, lo vi y haz de cuenta que... Sí, no, no. O sea, me habías comentado de... Que venía el señor Jason, sí. Que se... Y dije, no, pues chingón. Pero no, cuando aparece el último... ¡Ay, güey! ¿Y a quién nos referimos? ¡Al Predator! ¡Dos! Véanlo, ahí está. De hecho, ahí pusimos el teaser trailer. Así es. En las cuentas, está muy padre. El Depredador. Así como se ve que los rayitos empiezan a aparecer al Predator, haz de cuenta, esa misma sensación vas a sentir en el cuerpo de... ¡Ah, escalofríos! Pues el Predator se unirá al elenco del contenido descargable del Combo Pack que incluye a Jason Voorhees. El Combat Pack DLC estará disponible en la versión de Mortal Kombat X Collector's Edition, en la edición limitada y en la edición Premium. También puede ser adquirido por separado por $30. El paquete descargable incluirá a 4 personajes que incluyen a Predator, a Jason y además pues, trae otras skins. Mortal Kombat X estará disponible en todas las plataformas, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y hasta Windows PC. ¿Y qué? ¿No va para Wii? No. Ah, chao. No, a partir del 14 de abril. De hecho, en el One y en Xbox One ya están los promos y ya puedes comprar el videojuego. Obviamente, pues salen en una milpa, que es lo que normalmente te los dejan caer. Too expensive. Pero bueno... Y en la sección de Por eso nos divorcian, ya salió a la fecha, por fin, la fecha de salida a la venta del nuevo videojuego de Batman Arkham Knight. ¿Se acuerdan que este iba a salir el año pasado y que lo habían retrasado? Sí. Bueno, pues ya tenemos fecha ahora sí, para el 23 de junio de este año. Dicen que una maravilla. No, es una mamada ese videojuego, güey. Oye. Viene exclusivamente para Xbox One y PlayStation 4. Hijo. Y sin duda yo creo que es uno de los videojuegos más esperados de esta generación, ¿eh? Es más, yo conozco gente que se ha comprado su plataforma de nueva generación nada más por ese juego. Seguramente yo voy a estar entre esos. Sí, no, no, es una fregonería. Yo no he visto trailers, a ver si en estos... No, anda, búscalos, están sí, de sí poca madre. Y bueno, o sea, muy chidos, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y en los remakes que no queremos, ya empezamos con las malas. Es de esas veces que te das cuenta de que hay algo seriamente mal en Hollywood. Ahora resulta que Universal está desarrollando un remake para Scarface. cara cortada. No, no, eso no lo deben de tocar, no, no puede ser. Lo único que se sabe del proyecto es que estará siendo dirigida por el director chileno Pablo Larraín. Pero no mames, o sea... No, es aberrante. Sí, no, no, no. Ese realmente no lo queremos, ¿eh? Sí, no, no, no lo queremos. ¡Ay, qué hijo! ¡Monstruo! Y luego, en los reboots que no queremos, ya se habían tardado, pero Sony Pictures ahora quiere hacer un nuevo filme de Thunder Blue, o Relámpago Azul. De Blue Thunder. Sí. Relámpago Así Azul, es. Con Roy Scheider. Digo, Relámpago Azul para los de Conalep y no se acuerdan, ¿va? Oigan, no, a mí sí me gustaba mucho esa serie, cabrón. Era de mis favoritas. Antes de que saliera El Lobo del Aire. Sí. Y si El Lobo del Aire es poderoso. Por ahí estuvimos platicando de la serie en, sí, en el programa de los 80s. Sí. Por si ahí quieren escucharlo. A mí me gustó más la película que la serie. Sí, la película me gustaba más. ¿El Relámpago Azul? Sí. Blue Thunder. Sí. Pues bueno, Columbia Pictures y Sony ya dieron luz verde, o luz azul, al proyecto de hacer el reboot del filme de 1983 del helicóptero de alta tecnología diseñado para la pacificación urbana. Oye, era el más el más cercano al diseño original del Apache. El Apache, sí. Sí, estaba basado. Y luego perdón, ¿te puedes presentar? Por favor. Sí, porque acaba de llegar el nuevo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acaba de llegar el papi. El papi Carlos. Muy buenas noches, tarde pero sin sueño. Ah, buenos días cuando nos escuchen o buenas tardes, aquí estamos. Iba a meter mi cuchara con lo de Relámpago Azul, ¿Pero qué? No quise intervenir, no quise penetrar intempestivamente en la plática. ¿Haces bien? De los otros, ¿por qué? Para que no se sienta, para que no desconozcan. Él es lobo de aire, está en la antítesis. Bueno, pues la nueva versión de Thunder Blue va ahora más hacia el enfoque de la tecnología de drones. Hey. El escritor y ejecutivo de Marvel Studios, Craig Cadell, quien está actualmente escribiendo el guión para Thor Ragnarok, adaptará el guión del filme original escrito por Dan O'Bannon de Alien y Don Jacoboy de Evolution y dirigido en ese entonces por John Buckman. Entonces, pues, a ver con qué salen, ¿verdad? Pues por lo menos el argumento es muy bueno, ¿eh? O sea, la idea en aquel entonces fue bueno, no está muy quemado. A ver, espérame. La superarma del futuro. Ay, no, bueno, sí está quemadón. Pero pues a ver cómo les queda. Y bueno, y en la sección de las precuelas que no queremos, pues Lionsgate ha tenido la fabulosa idea de hacer el filme de Robin Hood Origins. Vale. ¿Y eso qué? Y por si fuera aún más increíble, este proyecto había estado en pugna entre varios estudios. Y no es hasta que Lionsgate se lo quedó. ¿Se lo estaban peleando? Sí, o sea, todavía, por si no te lo creías, o sea, el guión estaba en pleito. Chis mediocres, güey. O sea, no hay más información tampoco del proyecto, pero pues ya de entrada ya pinta de la... Y en la sección de las secuelas que no queremos, porque todavía no terminamos, pues sí, la inevitable secuela de las Teenage Ninja Turtles comienza ya sus filmaciones en Nueva York y Buffalo en este mes de abril. Déjenlas morir en paz. Los odio. Y en la sección de la verdad está allá afuera. ¿Recuerdan que comentamos hace un par de semanas de que estaban tras la idea de que tengamos una nueva temporada de los X-Files? Sí. Bueno, pues Fox está a punto de darle luz verde al proyecto de Chris Carter y traer de vuelta a Gillian Anderson y a David Duchovny. La idea, si no lo recordaban, es que tengamos una media temporada, muy al estilo de lo que hiciera la Fox no hace mucho tiempo con 24. En lugar de tener una temporada completa entre 20 y 22 episodios, como lo es una temporada normal, una menor de 10 o incluso menos episodios. Y con esto tener una producción de más bajo costo, maximizar el impacto, así como un mejor manejo de la historia. ¿Suena bien, no? Sí. Digo, pero con esperanzas de ampliarlo a una completa o que quede ahí nada más. No, de hecho sería una temporada así corta. Y el rumor que estaba saliendo hoy lunes que estamos grabando era que incluso pudieran hacer dos temporadas pequeñas. Está bien. De hecho, por ejemplo, el formato de las series inglesas es de temporadas entre 6 y 8 episodios. Entonces, pero de una hora completa, sin comerciales. Entonces, la historia funciona mejor. Te puedes enfocar más en el tema. Entonces, pues es una buena opción. Sí. Digo, con 24 le funcionó súper bien a Fox, ¿eh? No, de todas maneras, el tema está chido. Sí. Va a tener ahí sus fans ya cautivos. Asegurados. ¿No? Claro. Y en su sección, Bajo el mar, la vida es más sabrosa, ya tenemos el título oficial para Sharknado 3. Dale con tu cola. Y además, tenemos fecha de estreno. Esta obra de la cinematografía del mundo mundial se llamará Sharknado o Hell No. Y se estrenará el 22 de julio. En esta ocasión el Sharknado atacará Washington D.C. No manches, güey. Véala en su videocasetera favorita, cabrón. No va a llegar a Durango, güey, seguro. Qué pesadilla. No, pero yo creo que Jorge hasta va a mandar comunicados especiales a Cinépolis o cualquier cadena para que la traigan. ¿Un estreno? Sí, ¿un estreno nocturno anticipado? Estreno nocturno anticipado. Y créeme que nos va a llevar, ¿eh? ¿Te va a hacer tu playera y toda la cosa? Claro. De hecho, hay uno de estos de... ¿Cómo se llaman las figuras estas pop? Simón. De Sharknado. No. Sí. Está bien, Fragona. Qué desperdicios. Pero bueno. De veras que sí tienes tus gustos culpables. Ese, ¿verdad? Es mi gusto culposo, güey. Tengo que reconocerlo. Entre otras cosas, ¿verdad? Por supuesto. Pero muchas otras. Bueno. Que han de ser reveladas. No, calla. Paulatinamente y en su momento. Y en la sección del que tiene unas bolas muy grandes, justo la semana pasada, comentábamos que se estrenará el nuevo filme de Dragon Ball Z Resurrection F en Estados Unidos el 11 de abril. Bueno, pues como lo estimábamos y tal como lo dijimos, pues ahora la Fox México ya anunció que aquí también se estrena el 19 de junio con las voces originales de la serie. También se estrenará en esa misma fecha en Ecuador y un día antes, el 18, en Perú, Chile, Honduras y Nicaragua. Y para después, el 26, en Venezuela y Colombia. Lo siento. Ah, perdedores. No hay noticias todavía de Argentina. Sorry, boludos. Oye, allá en México vi a las bolas del dragón, ¿sí les platiqué? No. ¿Qué antros andaban viendo? ¿Le viste las bolas a un dragón? No, las de... Las esferas. Las esferas. Ah, okay. Las esferas. Perrísimas, ¿eh? Pero bien caras, 100 pesos cada una. ¿Es caro? O sea, por lo que... ¿El material o qué...? Pues no, o sea, creo que sea caro el material, pero pues como... Pero pues 100 pesos están comprables, ¿no? ¿Pero cuántas son? ¿Siete? Siete. Pues 700 monedas de peso. Pues sí. Pues más. Dos cartones de caguamas, ¿o cuántos? Tres. No, ¿cuánto te los sacabas? En cambio, con las esferas invocas al dragón. Me asombra su capacidad de cálculo en base a cartones de caguama. No, es que esas son las divisas. O sea, es una divisa universal. Sí, o sea, tradúcelo en pisto. Sí, oye, o sea. No, deja tú. Y nos entendimos inmediatamente, sí, de cuál tipo de cartón. Claro. De 24, estamos hablando. No, yo dije de caguamas. De 12. Yo no conozco los cartones de caguama de 24. No, de 12. De 12. Que imagínate. Con lo que sea corona extra. Sí. Pari. No. Bueno, y esta es para Jima. Ahí va, Jima. A ver. Y en la sección de la que nos salvamos. Híjole. Pues resulta que Christopher Nolan tenía en mente un final bastante distinto para Interstellar. Uno mucho más oscuro y deprimente que el final que vimos. ¿Qué vimos? ¿Y lo grabó? ¿Lo filmó? No. Ahí te va. En el filme, Matthew McConaughey se encuentra dentro de una especie de quinta dimensión donde interactúa con su hija en varios periodos de su vida al mismo tiempo. Bueno, pues el final original que se tenía pensado no llegaban a tanto. En este, McConaughey se adentraba al puente Einstein-Rosen, o sea, hacia el agujero de gusano para los del CONALEP. Sí, para los... Y este colapsaba cuando McConaughey mandaba la información de regreso. Ay. Ya no se tenía nada de lo posterior de McConaughey con su hija en la estación espacial, ni volando de regreso buscando a Hathaway. Ni mucho menos se sabría si la información llegaba o no, y esto significaría la extinción de la raza humana. ¡Ah, qué perro, ay, oye! Wey. Este final era muy similar entonces como el de Inception, donde estaba, sí, con la madrecita esa que estaba dando vueltas y no sabe si es realidad o no es realidad. Entonces te iba a dejar con la cara de... ¡No, mames! No. Bueno, a lo mejor sacan el Blu-ray con versión alternativa, ¿no? De hecho, ahorita ya está en versión digital y ya no tarda en salir en Blu-ray. Ese es un must. Bueno, pero bueno, ese final sí me gustó. Sí. El del el impacto del... Del hospital, pues, donde está en la cama. No, no, ¿dónde está? Manches, güey. Sí. Y bueno, en fin. Y en la sección de Se la comen cruda. La cadena AMC ha anunciado que el estreno de la nueva serie spin-off para The Walking Dead estará disponible en su versión para Latinoamérica a solo 24 horas después de su emisión en Estados Unidos. Órale. Esas son buenas noticias. Digo, estas mecánicas de sacar las series lo más cercano posible a su misión de Estados Unidos, pues no tiene otra más que eliminar lo más que se pueda a la piratería, porque pues todos sabemos que una de las razones por las cuales descargas una serie es porque pues de aquí a que llega, entonces si te la están poniendo luego, pues dices, bueno, sí aminora en algo. Uh-huh. Sufres menos. Sí, de hecho. Exacto. Y en la sección de se organizan bodas en Westeros, El gordito matapersonajes George R.R. Martin anuncia que este año no asistirá a la Comic Con de San Diego, pues porque tiene que terminar esa novela, la de The Winds of Winter, que le está llevando demasiado tiempo. Ya sabemos que de por sí este señor es medio tardado, y si le ponen otras cosas, pues menos. Le pasó lo mismo que a mí al no ir a la mole, ¿verdad? Tenía que terminar mi tarea. Híjole, es correcto. Qué gacho. Y también, por cierto, los productores de la serie, pues ya tuvieron que admitir que de cierta manera van a spoilerear las novelas. Porque ya muchas de las líneas argumentales están alcanzando a las últimas partes de las novelas que están publicadas. Entonces, evidentemente, pues ya vamos a llegar a una fase donde van a sacar spoilers para los que no las han leído. Entonces, pues bueno, eso era inevitable. Y en la sección de las series de las que ya nadie se acuerda, la producción de Heroes Reborn ha anunciado que se incluyen al elenco los actores Ryan Guzmán, Judy Secconi, Gatlin Green, Henry Zebrowski. No se sabe en qué papel, y de hecho no sé ni quién chingados son ellos. Pero pues el punto es que la NBC está tan emocionada y espera que se estrene este año en algún día la serie. Entonces, pues bueno, a ver a quién le interesa. Y en la sección de Elemental, mi querido Watson, Stephen Moffat ha confirmado que tendremos un episodio especial, aparte de los normales tres de cada temporada, para Sherlock, situado en la era victoriana. La serie, protagonizada por Khan y Bilbo Baggins, o sea, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, es un must si eres fan del personaje. Y este episodio, sin duda, no te lo puedes perder. Entonces, Jima, si no has visto Sherlock en Netflix, la neta, vela, güey. Muy, muy buena serie. No la he visto. Y en la sección de... Sí. ¿Y? Se supo que la producción de la serie True Detective, para su segunda temporada, ha contratado a un buen de actrices porno para una escena de una gigantesca orgía. Todos contra todos. Sí, lo escucharon bien. Jerónimo. Y de entre las contratadas, que incluyen a una docena, están Amy Amili y Peta Jensen. Y la escena estará filmada en una mansión de Pasadena, al más puro estilo de Eyes Wide Shut. ¿Y sabes qué? Pues googlealas. Ay, cabrón. Por cierto, Amy Amili, que hace no mucho fue catalogada como la 44ª hottest porn star de la revista Maxim. Vámonos. También salió hace poco en un fan film que causó tanta polémica, el de los Power Rangers. Ahí esa, sale. ¿Esa fue la que platicaste? Ajá, ¿te acuerdan que estuvimos platicando de ese? Sí, pues sí. Ahí sale ahí de extra. Bueno. Así que si la vieron, ahora vuélvanlo a ver porque ahí aparece. Entonces, pues bueno. Bueno, pues ya. Mira, esta es Peta Jensen. Ahorita te la... Mira. A ver. Bueno, entonces, ¿están viendo ahí? Peta, ¿me dices el nombre de la otra? Y en la sección de Mark Millar. Qué santa figura. Este tipo es experto en hacer cómics para vendérselos a los estudios. Y ahora ya anunciaron otra de sus obras que será film. En este caso, se trata del cómic de Chrononauts. Nauta. Por parte de Universal Studios. La historia gira en un par de amigos científicos que viajan por el tiempo, pero lo harán por beneficio personal o por de la humanidad, o algo así. Ahora habrá que esperar más noticias del proyecto, pero pues ya de que lo van a adaptar, ya es un hecho. Y en su sección de si está en un cómic, háganlo película, tuvimos esta semana un demencial teaser del trailer... La voz maligna. En ese momento, Jorge, ¿está hablando en árabe? Como Minion. En hebreo. En hebreo, algo así. Tuvimos un demencial teaser trailer de Attack on Titan. Y la neta sí está fregoncísimo. Este filme live action, dirigido por Shingi Iguchi y basado en el anime y manga del mismo nombre, será adaptado en dos filmes. El primero se estrena el 1 de agosto y el segundo el 19 de septiembre. Sí, a un mes de separación porque pues así están de locos los japoneses, ¿no? Si no han visto el teaser trailer, chéquelo, está muy, muy, muy padre. Y en la sección de si ¿sí te gustaría? Jim Parsons, mejor conocido como Sheldon de la serie de The Big Bang Theory, comentó en una entrevista con MTV que a él le gustaría interpretar a The Riddler. ¡Ah, canijo! Al acertijo. Así como que, sí, güey, pues sí. A todos los que dicen que les gustaría interpretar a algún personaje les hicieran caso, ¿va? Hasta crees, güey. Entonces así como que... Pero sí le quedaría, ¿no? Pues igual y sí, ¿eh? En una de esas sí le queda. Sí, a mí sí me hace que... Sí, igual. Sí. Sí, porque tampoco es el gran personaje. O sea, no. Si hubiera dicho que el Guasón, si hubiéramos dicho nada más. Sí. Pero pues ese, pues sí. Igual y sí le da. No, es como si dijera, pues, ay, pues yo quiero ser uno de los fascinerosos feos del pingüino. Pues sí. Pues. Dale. Y bueno, y en la sección de todo es bonito hasta que comienzan a gritar, salió una nueva imagen para el filme de Jurassic World. Y si bien no es algo así como que digas, puta, qué madre de noticiota, lo interesante es quién aparece en la foto. Y se trata del doctor Henry Wu. ¿Y quién es ese güey? Pues es el mismo personaje que vimos en la primera película de Jurassic Park. Los huevitos. En la escena, exactamente, sí, donde nacen los dinosaurios de 1993. Es un japonés, un coreano, ¿no? Sí, o sea, es un muy padre detalle de que se traigan a... Y sigue, o sea, en su mismo papel de la primera película. Sí, ¿sabes yo que tengo mucho miedo de esa película? ¿Los dinosaurios? La caguen. No, ya lo sé. Pero ya sé que es un churro. Sí. Pero parece, todo parece indicar que los Velociraptor ahora van a ser como un escuadrón de élite que le ayudan al que los va comandando como en una moto. Sí, estarlo. ¿Como el domador o qué? Sí, ándale, uh-huh. Como que son ya su propia manada, como que ya los domesticaron y son los que finalmente van a ayudar a detener al malo. Sí, al super mega monstruoso Rex. Ay, no patees mi casa de muñecas. Anda, no, cabrón. Pero es que... Cuando vi el primer tráiler, pues yo pensé que pues iban siguiendo y ya. Pero ya con las escenas nuevas, sí da la impresión que los va a comandar. Lamentablemente te doy la razón. Anda, vieras cómo tengo miedo que hagan una de esas. Maldita sea. Yo les mandé buena mota. Así, papá, que... De la pegadora. De la que no arde. ¿Quién sabe qué? Yo creo que compraron de la legal, güey, allá. De la legal. De la hidropónica. Sí. No hay como la tierrita ahí. Sí, tierrita. Sí, claro, la moradita. En fin. Chale. Y en la sección de Rápido y Furioso, y no me refiero a ese filme, sino a Mad Max Fury Road, que ya recibió por fin su clasificación al filme y resultó ser R. Eso quiere decir que sí, sí tiene sangre de madres y violencia. Clasificación C. La descripción dice, intensas secuencias de violencia e imágenes perturbadoras. Mad Max Fury Road se estrena este 15 de mayo. ¡Órale! Ya estamos a la vuelta de la esquina. Sí, ya merito. Pasando a las declaraciones anuales. ¡Híjole! Y en la sección de si decides aceptarla, ya salió el primer tráiler para Misión Imposible 5, que lleva el título de Rogue Nation. Y la neta está... muy fregón. Plagado de acción y muy buena acción. Y si algo le tengo que reconocer a los filmes de Tom Cruise, es que cada vez eleva la barra a niveles nuevos de acrobacias y escenas de acción. O sea, en uno de estos días sí se va a matar el idiota. En esta secuela regresan Jeremy Renner, Simon Pegg, Bing Rames y se agregan Rebecca Ferguson y Alec Baldwin. El filme se estrena el 31 de julio. También ya. ¡Ay, qué ya, ¿no? Y en la sección de vacaciones. ¿Cuándo son vacaciones? Que yo como ya no voy a la escuela, no sé cuándo son las vacaciones. ¿Pero cuáles vacaciones? ¿De Semana Santa o las largas? No, las sí, las largas. Sí, las de la feria, cuando es la feria aquí en Durango. En junio. ¿Julio? ¿Tiene que ser julio? ¿Julio? No, siempre empieza en junio, nada más este año pasado fue en julio. Sí, pero las vacaciones son en junio, dicen los que estudian, ay, ok. A ver, de señor... No, pues acuérdate que nosotros llevamos otro calendario diferente. Ah, son cuatrimestres, güey. Sí. Es correcto. Y bueno, y en la sección de, pinches todos. Desde hace ya un buen tiempo, hemos estado siguiendo las noticias sobre la posible secuela de la excelente película de Dredd, protagonizada por Carl Urban. Bueno, pues Alex Garland, quien era su guionista, salió y ya comentó al respecto. Y la neta mató ya... dejó por los suelos la posibilidad de que tengamos algún día la secuela. Y esto fue lo que dijo. No lo va a ver, no que yo sepa. La mecánica básica de la financiación dice que si haces una película que pierde un montón de dinero, no vas a conseguir una secuela de la película. Y eso es básicamente lo que pasó. Yo entiendo y agradezco el apoyo que ha recibido la película y las campañas que han existido para el filme por parte de los fans. Y es realmente muy gratificante. Me encanta en todos los aspectos excepto uno, que es cuando me hablan de gente que compra copias del DVD con el fin de aumentar las ventas y de cambiar las cifras. Y lo que quiero decirles es, no hagan eso, guarden su dinero, porque las personas que toman las decisiones son mucho más frías y más fuertes. Y los números financieros que están mirando realmente no van a ser suficientemente influenciados por eso. El apoyo a la película es muy apreciado. Pero si va a ser una secuela, no va a ser de mí ni del equipo de personas que trabajaron en la anterior. Será otro grupo de gente y buena suerte para ellos. Chale. Así que, pues más claro no se puede. A ver, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿va a haber o no? No. Es una lástima, pues es un fantástico filme que le fue muy bien en todo sentido, en la crítica, con los fans, era una excelente adaptación del cómic y hasta fue relativamente barato en producir, solo costó $50 millones, pero en la taquilla le fue tan mal, juntó solo 35 millones en total, o sea, ya acumulado. Bien poquito. De esos, 13 solamente fueron en Estados Unidos y el resto de los 22 en el mundo. O sea, fue una lástima. Ni la nómina. O sea, sí, no la libró. Y la neta es una muy, muy, muy buena película. A lo mejor ya con el tiempo... Se va a hacer de culto. Se va a hacer de culto. Lo malo es que, como bien lo menciona, que si llegara a haber un nuevo proyecto de Dredd, ya sería con otro equipo ya mucho más adelante. Entonces, pues, una lástima. Bueno. Y en la sección de agitado, no revuelto... Ay, México y sus intrigas izquierdosas, no te acabes nunca. Ahora que ya comenzaron las filmaciones de las escenas del nuevo filme de James Bond en la Ciudad de México, donde hasta con todo y temblor les tocó. ¿Ya? ¿Cuándo tembló? Pues fue el viernes. ¿El viernes tembló? Sí. Ah, chingado, ni cuenta. No me reportaron nada a mis familiares allá de... Bueno, es que ya también están acostumbrados a... ya, o les vale el padre, una de las dos. Bueno, pues salieron a la luz declaraciones de que aquello que se decía de que México le pagó la producción para que se cambiara el guión y que salara bien de nuestro hermoso país, era falso. Esto lo comentó Michael G. Wilson, quien aseguró que en el guión no hay nada que no hubiera antes. ¿Y quién es este tipo? Pues es el de los billetes, o sea, es el productor. Y aquí viene el guiño. Comentó que sí hubieron ingresos por parte de inversionistas privados que buscan incentivar el turismo en México, pero no especificó cuáles. Luego después salió otra nota, obvio, en que Sectur sí les iba a pasar una lana. Allí siguen con la novela. Pero desde el hack de Sony ya se sabía que sí les habían pasado una lana para que vinieran y usaran a México como locación. Lo demás ya es adorno. Y como lo hemos comentado ya en otras ocasiones, pues tampoco no es nada nuevo. O sea, pasa todo el tiempo. Uh-huh. Y de hecho, los filmes de James Bond son es la marca más reconocida en el cine. Sea bueno o no la película, eso es otra cosa. Pero todas las marcas se pelean por patrocinar y salir expuestas en el cine. No, y aparte si recordamos de que la franquicia empezó a crecer cuando dejó de mantenerlo el Reino Unido. O sea, el Reino Unido pagaba para que se produjera. Sí, porque era una manera de promocionar. Exactamente. Entonces, pues ellos tenían subsidio para que hicieran las del 007 ahí. Y cuando el gobierno dijo ya no va a haber dinero, pues ellos empezaron a buscar dónde era muy barato. Y eventualmente, por cierto, vinieron a México. Sí, y eventualmente, empezaron a ver dónde sí los subsidiaban. Entonces, claro, pues, claro, ¿no? Pues ya saben que es una buena plataforma de promoción. Sí. De hecho, esta es la cuarta vez que filman en México. Ahí les van. La primera, 007 en Goldfinger, de 1964. La película de 1964, protagonizada en ese entonces por Sean Connery, incluye una escena antes de los créditos de apertura donde el famoso agente destruye la casa de uno de los líderes del narcotráfico en México. La segunda, Los Diamantes Son Eternos, de 1971. En esta cinta, también bajo el protagónico de Sean Connery, el agente 007 sigue hasta una plataforma de petróleo en el Pacífico, específicamente en Baja California, a su enemigo Ernst Stavro Blofeld. Y también la otra ocasión fue Con Licencia para Matar. El paradisiaco puerco de Acapulco Guerrero aparece en esta película de 1989, protagonizada por Timothy Dalton, donde la villa arabesque, ubicada Dalton, en el puerto, es la mansión de un importante lord del narcotráfico. Sí. Actualmente, de hecho, los propietarios de algunos de los condominios de lujoso residencial rentan sus inmuebles en $10,000 una semana en temporada baja y hasta en $14,000 por temporada alta. Fíjate. Si bien les va. ¿Sí? Ahora, también en ese mismo filme, partes de la Ciudad de México, como el exterior de la Biblioteca del Banco de México, el Teatro de la Ciudad y el Hotel Presidente, también aparecen en la cinta, junto con el Centro Ceremonial Otomí del Estado de México. Entonces, no es la primera vez que vienen a filmar una película de James Bond, así que no le hagan a la mamada. ¿Y esa última, cuándo fue? La de Licencia para Matar, en el 89. En el 89. ¿Sí? Ya del carrera. Vientre de mi madre recordaba yo algo. Por supuesto. Entonces, para que ya no le hagan a la mamada, ¿eh? Bueno. Y luego, Jima, cuádrate. Silencio todos. Arthur, deja el celular. Luego te preguntan y no sabes. Sí, sí. Venga. No estoy al 100, no estoy al 100. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, un pez gato descubierto en Sudamérica hace algunos años acaba de recibir su nombre oficial después de haber estado haciendo a los científicos quebrarse la cabeza en cómo demonios clasificarlo. ¿Ya Jardín o qué? No fue hasta que Jonathan Ambruster, un profesor de ciencias biológicas y restaurador de peces en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Auburn, quien lo bautizó como Pecoclea Gredoni, debido a su gran parecido con el personaje de Greedo de Star Wars, A New Hope. Ah, Greedo. Y que se imprime y se queda el nombre. Y así que se quede. Se llama No sé quién es Greedo. Pecoltia Gridoi. Ahí te lo enseño. No, Greedo, no sé. No me suena. No. ¿Dónde sale? Acá. Handshot First. En la cantina. ¿En dónde sale? En la cantina. ¿En la cantina de dónde? Ahí lo tienes, ¿no, Jima? Ahí está, la cantina de Mos Eisley. No. Recuerdo un negro en el Halcón Milenario nomás. Tampoco. Ah, bueno, sí, el dueño original. Y luego, todos entrenar los pulgares, pues en la próxima Celebration se anunciará oficialmente Star Wars Battlefront. Y tras una espera de 2 años, IA por fin lo revelará en este mes de abril. También esperado con ansia. Sí, no mames. Y luego, y todavía no sabemos nada de la primera, menos del spin-off. Y ya anda el rumor de que al parecer J.J. Abrams regresaría a la dirección de Star Wars Episodio 9. Para cerrar con broche. Ya ven que solo se suponía que él iba a ser nada más la primera. Bueno, pues que en una de esas siempre no. Pues Disney quedó tan contento con su trabajo que, madres, vas para atrás. O sea, que sí está perra. Pues Disney lo trae de regreso. Le dijo, ni madre, te regresas. Entonces, en una de esas sí lo confirman, ¿eh? Ay, güey. No me dejen caer tan alto, cabrón. Y por último, ya tenemos el título de la primera novela que une los sucesos de Return of the Jedi con The Force Awakens, en lo que se denomina The Journey to the Force Awakens. Así se va a llamar todas las novelas, cómics y todas las madres que salgan, que vayan a ligar las dos. Como 20, dijiste. Se van a llamar Journey to the Force Awakens, van a tener ese subtítulo. Y esta novela se llama Aftermath. Está escrita por Chuck Wendig y toma justo donde se queda el clímax de Return of the Jedi, tras la masacre de los tantos hermanos imperiales que fallecen tras los actos terroristas de los malditos rebeldes. Imbéciles. Basura rebelde. Basura rebelde. La sinopsis de la novela dice: la segunda estrella de la muerte ha sido destruida. Rumores están volando de que el emperador y su ejecutor, Darth Vader, están muertos. Para reemplazar al imperio, se está formando un nuevo gobierno. Pero la galaxia es un lugar grande y las consecuencias de este cataclismo afectará a mundos diferentes de diferentes maneras. ¿Todo el mundo acepta la caída del imperio? ¿Ya se enteraron en todos lados de la noticia que alterará sus vidas? ¿Qué es lo que ocupará el vacío ahora que el imperio ha caído? ¿Y qué intentará detenerlos? ¿Los Ewoks tomarán el poder? ¡Huevo! Caravana del valor. Presidente Ewok. Chief Chirpa. Malditos peludos. Chisosillos jodidos. Pues bueno. Y en su sección, ay, cabrón, si ya se soltó el tepache, ¿para qué lo tapan? En una entrevista que le hicieron al puberto de Dylan O'Brien en los MTVs, si recuerdan, a él lo han estado ligando como nuevo Peter Parker de hace un par de semanas. Sí, dijiste, ¿sí? Bueno, pues hasta antes de esta entrevista, siempre había mostrado interés en el papel y a sus propias palabras. Pues la neta, ¿quién no querría, va? Bueno, pues ahora le hicieron una pregunta bien directa y ándale, que saltó el agente del joven actor cual madre en piñata de fiesta infantil y que lo quita. Y dicen que no tienen nada que decir al respecto. ¡Ah! O sea que sí. Entonces, exactamente. Entonces que sí hay algo ya. Claro. Hija, ¿dónde estuviste anoche? No sé. Ah, o sea que sí, ¿verdad? Es grave esa respuesta. Sí, es como muy que grave. No sé, güey. Y de hecho, hoy salió también a la luz de que Marvel está entrevistando a actores de entre 15 y 16 años. Ah, están picando piedra. ¿Eh? De hecho, ahorita voy a unir esta nota. Y muchos de ellos ya no salen del casting. Los pasan a la bodega. Y bueno, ahorita regresamos a esa noticia, pero ¿ustedes se acuerdan por qué? Bueno, y en la sección de los Fantastic Four, en una reciente entrevista, el actor Miles Teller, que al parecer es el único que habla del filme, comenta que sí veremos después de todo los tan icónicos trajes azules de los Cuatro Fantásticos. Así que al parecer no está todo tan perdido en esta nueva versión de Josh Trank. Ya ven que mucha de la crítica que se ha hecho es de que, bueno, ¿y los trajes azules dónde están? Exacto. Y también el del guapo Ben. ¿Donde el guapo ven? Sí, también traía su calzoncito azul. Su calzoncito azul. Su chorecito. Y bueno, y en la sección del asesino con boca, pues la producción ya comenzó al fin el filme. Y vaya que le están metiendo turbo, además que ya se supo que cuál va a ser el personaje que va a estar interpretando la horriblemente fea Morena Baccarin, y será a Vanessa Carlyle, mejor conocida como Copycat. ¡Órale! Y en la sección de los mutantes, Jennifer Lawrence declaró chiquitita que después de este nuevo filme de X-Men Apocalypse se retira de la franquicia y con ello dejará de interpretar a la mutante desnuda pintada de azul. Sí, es que ya no tienen chiste. Después de las fotos, ya se acabó el misterio. Se me hacía mejor la primera. Sí, esta Romy Stamos. Esa. Ah, sí, era era guapísima. Sí. Mejor. Ella. Sí, más de mi estilo. Sí. No, también, no perdonaba la. Ahora, Jennifer Lawrence comentó que ella pues firmó por solo 3 filmes, al igual que con los de The Hunger Games, que bueno, ahí se hicieron 4, pero que no quiere ser reconocida como actriz nada más por esos 2 papeles, entonces que ella quiere interpretar otras cosas y que pues a la fecha. Cálmate, Han Solo. Yo se quedé sin ya. Como Han Solo, sí, cálmate. ¿Quién se acuerda de una Mystique? ¿Cuál? La que salió en las fotos porno acá en sí, no. La van a recordar más por eso que por otra cosa. Claro. Chance se queda sin nada, ¿no? Recuérdeme por mis nachas, pues sí, claro. Y en la sección de novio, claro, salió un nuevo motion poster para Daredevil y en él vimos 2 pequeños detallitos muy interesantes. El primero y más obvio, que se ve al fondo de la ciudad desde la perspectiva de Hell's Kitchen, la torre de los Avengers. Ah, sí. Simón. Luego también en la escenografía pues se ve la oficina de Murdoch, Fisk. Y el segundo detalle interesante es que se ve el traje rojo en el reflejo sobre el pavimento. Ya ven que pues originalmente se ha visto en todo hasta ahorita el traje negro a la Mark Millar de Daredevil. Pues cuando va caminando Matt Murdock, en el reflejo, entre el agua que hay en el pavimento, ajá, se ve el traje rojo. Ah, eso está chido. Bien, digo, por eso fijé en todo. Y bueno, y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, Pinocho, tuvimos un nuevo spot para televisión que sigue realmente sin mostrar algo diferente a las escenas que ya nos han enseñado, lo cual es bueno, pero sí agrega detallitos y la neta se ve de poca madres. También hay el rumor muy fuerte de que uno de los personajes en Age of Ultron no la va a librar. Y esto en sí, pues tampoco es nuevo, porque sabemos que a Joss Whedon tiene esa mala costumbre de siempre matar a alguien. Uy, pobre Quicksilver. La vez pasada, The Avengers, fue Coulson, que luego lo regresaron para la serie de televisión de Agents of Shame. Bueno, pues ahora el que está siendo candidato a colgar los tenis, noten la ironía, es... ¿Quién será? ¿Quién, Carlos? Capitán América. Uy, pobre Quicksilver. Quicksilver. Luego, en otro reporte... Lo dijimos aquí, conste. Luego en otro reporte, pues ahí lo están desmintiendo, que porque según esto que será en una versión del guión y bla bla bla bla, pero de que pues habrá alguien que muerde el polvo, sí lo va a ver. Ah, qué interesante. Además se rumora que después de los sucesos del filme, Thor se tiene que ir a Asgard en calidad de píntale, por lo que sucederá en Thor Ragnarok. Iron Man queda desmadrado y Hulk está perdido, por lo que el Capi arma un nuevo equipo junto con Black Widow, La Mosca, Falcon, Scarlet Witch, Visión y War Machine. También se agrega que Winter Soldier tendrá un papel bastante importante. Y si recuerdan, regresando a lo de Hulk perdido, ¿se acuerdan que hace tiempo comentamos el rumor hace algunos meses sobre que lo mandarían al espacio para la historia de World War Hulk? Sí. A lo mejor por ahí va, a lo mejor no va a ser una de esas si era cierto. Y por último, a pregunta directa de que si veríamos a más personajes del universo de Marvel que no hayan salido en las fotos mostradas hasta ahora, la respuesta de Whedon fue sí. Ay, a ver con qué sale. Si creen que con eso nos están obligando y haciendo más y más eventos, sí. Lo lograron. Sí, le está funcionando. Y en la sección de ya se armaron los madrazos, salió por fin la sinopsis de Capitán América Civil War, que aunque no es muy distinta a lo que ya esperábamos del cómic, no deja de tenernos con el pendiente de qué posibles cambios le harán al adaptarla al cine. Y dice... Tras los sucesos de Age of Ultron, los gobiernos colectivos del mundo pasan una ley diseñada para regular toda actividad sobrehumana. Esto polariza la opinión entre los Avengers, causando 2 facciones para aliarse, o del lado de Iron Man o del Capitán América, lo que provoca una batalla épica entre antiguos aliados. Ah, pues está cabronzote el Capitán América porque solo se va a defender. No, pues imagínate. Que se lo echen, tan gordo que me cae. Sí. Por cierto. No, ese es de mis favoritos. No, pinche tú. A ti sí te gusta, ¿verdad? Claro. Cada vez el Capitán América es como irle a la América. Cada vez que tocamos ese tema, como que aprieta los puñillos, ¿eh? Como que se estresa. No, se mete con el café. Pues sí está gacho, ¿no? Sí, es como ir a los Vaqueros de Dallas. No, qué pacho. Y eso que no está Iván aquí. No, es como ir a la América. Sí. Sí, es que no tienen, ¿cómo se llama? Que su tele es a blanco y negro y que tienen como un gancho en la tele. Sí, sin criterio. Es correcto. Bueno. Sí. En fin, mira. Por cierto. Bueno. Ve que rápido cambia de tema, ¿no? La próxima semana vengo con mi máscara, Capitán América. Por cierto. Apátame la cámara, muy bien. Sí. Las filmaciones comienzan ya el 1 de abril, lo cual también nos dice que pronto tendremos que saber quién va a ser el actor que interpretará a Peter Parker. ¿Recuerdan que hace un momento comentaba de eso? Bueno, por cierto, a esto, el jefe creativo ejecutivo de Marvel, Joe Quesada, confirmó que, en efecto, vamos a tener a Peter Parker en Capitán América Civil War. Y con ello, quita de una vez de dudas de que pudiera haber sido Mike Morales el Ultimate Spider-Man. ¿Se acuerdan que habían por ahí de que mejor era el Memín Penguin? No, pues no, va a ser Peter Parker. ¿Y además va a pedir chamba ahí o qué, oye? ¿Eh? ¿Va a pedir chamba ahí o cómo va a estar ahí? ¿Cómo es posible eso? No, que se iba a dar un tiro con alguien, ¿no? Y de repente sí, él andaba de que a lo mejor lo iban a querer reclutar para los Avengers. Exacto, reclutar. Entonces, con esto, si recordamos entonces a lo que estábamos platicando, de que estaban haciendo casting para jóvenes entre 15 y 16 años, ya empieza a cuadrar todo, ¿verdad? Sí. Macho menos. Además, está ya casi confirmado que los hermanos Russo se encargarán de dirigir The Avengers Infinity War parte 1 y parte 2. Aún falta el comunicado de Marvel, pero ya es casi un hecho. Entonces, ya se armaron las cosas aquí. Está bien. Y en la sección de los dineros, salió a luz del estudio sobre los 20 filmes más y menos rentables del 2014. Y hay cosas que sorprenden, la neta. Por ejemplo, el filme más rentable es Transformers Age of Extinction, que ganó 250,155 dólares por cada dólar invertido. No, ¿cuánto? Manches, qué lucrativo. 250,000 por cada dólar invertido, cabrón. No mames, dijo Moisés. Pinches chinos, güey. Y el menos rentable fue, y esto me encabrona, Interstellar. 47,000 por cada dólar. Pues es no seas que... mamá, no te pongas nena. Es lo mismo del Capitán América, sí, ¿verdad? Sí. Ahora, de los filmes de superhéroes, el más rentable fue Guardians of the Galaxy, con 204 en el lugar número 5 de la lista. Y el menos rentable fue The Amazing Spider-Man 2. Ah, sí, ya se sabía. 70 en el número 18. Los odio. 70 por cada dólar. ¿$70 o 70 mil? No, 70 mil. Tómala. Ay, güey. Imagínate de los. Sí, yo pensé que mis negocios eran negocios. Qué luego. Miserables somos, ¿verdad? Sí, gacho. In Memoriam. A los 87 años de edad, falleció el actor Gregory Walcott, quien protagonizara múltiples filmes en la década de los 50s y 60s. Múltiples. Su más famosa pudiera ser Plan 9 from Outer Space, de 1959, como el piloto Jeff Trent. El filme fue considerado como uno de los peores de la historia. Sin embargo, resultó que se convirtió en todo un filme de culto de la sci-fi. Su última aparición en el cine fue en el filme dirigido por Tim Burton en 1994, en el biográfico de Ed Wood, donde precisamente hace un cameo como un potencial inversionista del filme. Amén. Bueno. Yo les aseguro que si ven alguna foto o en una de las películas, pues sí lo ubican, porque son de esas películas de corte de tipo B, que sean de ciencia ficción. Salió en muchas de ese tipo. Y luego, otra actriz que falleció justo el día de hoy, lunes, que grabamos, es Alberta Watson, que la vimos en las series de La Femme Nikita y en la serie de 24. Falleció a los 60 años, víctima de cáncer. ¿De cuánto? Joven aún. ¿Perdón? ¿De cuántos años? 60. Poquitos. Y luego, esta semana también falleció a los 20 años de edad el Internet Explorer. Es una fanfarria, ¿no? No, Microsoft dio el aviso oficial de que dejará de darle soporte y cambiará por otro proyecto mucho más moderno para su nueva versión del Windows 10. Por lo menos más. Entonces, o sea que la noticia va a venir como dentro de cuatro meses, ¿no? No, padrísimo. Ahora que saquen el nuevo Windows, ahí va a venir. Ahora, el Internet Explorer fue en su momento el explorador de Internet más utilizado, ya que en una mezcla de novedad y de marketing tramposo por parte de Microsoft. Sí, perverso. Venía en todos sus sistemas operativos. Pero aún así, y de que casi aniquila la competencia, muchos usábamos otros como Chrome o Firefox. Uh-huh. Firefox, Safari. Bueno, pues su legado queda y descanse en paz, Internet Explorer. Qué bueno. Yo vi un meme buenísimo, que haz de cuenta se ve el paisaje navideño, ¿no? Todo así bonito. Y el señor sale a abrir la puerta con cara de extrañado y está un niño pidiéndole Halloween disfrazado del Internet. Sí, está bueno. Sí, está muy bueno. Y luego, esta semana tuvimos el sensible y muy trágico fallecimiento de uno de los personajes animados más queridos por aquellos que vivimos en los noventas. Y se trata de Donatello. Sí, la tortuga ninja falleció asesinada a manos de Bebop y Rocksteady, quien este último le propina el madrazo letal con un martillo en el que se la parte. No, man, yo no sabía por qué me dijeron así tan desespectivo, como son cabrones. Literal, le parte el caparazón. Ah, sí, de veras. Le partió el caparazón y Donnie muere. Qué mala onda. Esto sucede en las páginas del cómic de IDW, Teenage Mutant Ninja Turtles, número 44, a cargo del artista Tom Waltz y del co-creador de las tortugas ninja, Kevin Eastman. No, la neta, yo sí lloré, güey. Neta, es que esa pinche tortuguita. Perdón por lo de... Es que estoy estresadito por esa noticia. Era mi favorita. Es más, yo me sentía Donatello y todo. Y cuando me dijiste, no... Sí, te agüitaste. Sí, gacho. ¿Y cómo es posible? De hecho, sí. Las viñetas están muy crueles. Así como que, no mames, güey, no mames. Sí, sí. Luego, más adelante, porque pues sabemos que son cómics. ¿Cómo se llama la tortuga ninja de robot? Ah, no sé cómo se llama. Esa madre no le hizo el paro, compa. Bueno, pues en el número 45 se filtró una imagen a internet donde se muestra a Donnie en la cama siendo cuidado por Splinter. Y comenta que aunque su cuerpo está roto, su alma existe atrapada en una máquina. Así que lo veremos posiblemente de regreso de alguna manera. Como Krang, pero petardo, en tortuga ninja. No, nos duró poquito el luto, ¿va? Pero bueno, pero de que se la partieron, se la partieron. Y a otro que se la partieron, pues fue el hijo del perro aguayo. Oh, anda, como eres gacho. ¿Por qué así tan de sopetón? No, si estuvo gacho también. Sí, yo cuando lo vi dije, no, cierto. Y luego Rey Misterio, güey. Pues bueno. Tenían ganas desde antes, ¿no? Pues sí. Fue en una... Ya a estas alturas todo el mundo sabe que fue una función en Tijuana. El luchador resultó con traumatismo cervical tras recibir una patadota de Rey Misterio y quedar inconsciente en las cuerdas. Lo más mendigo es que nadie se daba cuenta hasta que por fin fueron a verlo mientras la lucha seguía. Él falleció oficialmente, pues después en el hospital. Claro que, pues bueno, ya... Pues hasta ahorita ya vieron hasta el cansancio, salió en todas las notas de todos lados, que si lo jalaron, que si le terminaron de romper las vértebras con las madriza que le acomodaron para sacarlo. Fíjate que eso estuvo triste, estuvo lamentable. Sí, sí, la neta sí. A mí me caía mal de a madre ese pinche luchador, pero gordo como la chingada. El hijo. No, también el otro güey que le quitó la máscara a Conan, hijo de la chingada, si a mí no se me olvida. No lo puedes creer. Pero por eso le tenía admiración como empresario, ¿eh? O sea, porque él sí fue capaz de generar un personaje tan detestable que se hizo entrañable. O sea, no era ni el más grande, ni el más musculoso, ni el más guapo. Ni el más guapo, ni siquiera el más técnico. No, el pinche patán, hijo de la chingada, creído, burlón, y quién sabe cómo chingados, pero ganaba la lucha, hijo de la chingada. Entonces, qué padre que hizo, porque, o sea, de veras él, al trato personal en las pocas entrevistas que dio, sin ser el hijo del perro, o sea, sin ser su personaje, sí se veía de un carácter muy diferente. Entonces, él sí se manejó a sí mismo como un producto. E hizo un producto de primera calidad, al grado de que el ídolo que fue el hijo del perro era completamente aparte del Can de Nochistlán del padre. Entonces, eran no como el hijo del santo, o sea, que el hijo del santo es lo que es, o fue lo que fue por el papá. Entonces, así de simple, nada más por el pretexto de seguir viendo al santo. Y el hijo del perro se generó un personaje aparte muy digno y si era de los más importantes. Tenía su propia empresa de lucha. Los perros del mal. Sí, la lucha extreme y no sé qué ondas. Esa era una empresa pequeña, pero estaba funcionando y él era pues su creador y fundador, ¿no? Entonces, buen trabajo y todo. Qué lástima que se le arrebata la vida. Había sufrido ya cáncer, se le había formado un tumor en el estómago. Pues ya ves que se ponen ahí, se inyectan chingaderas non santas. Entonces, pero pues bueno, afortunadamente sobrevivió. De hecho, salió bien de la operación y todo. Y pues ahorita, híjole, en circunstancias muy tristes. Sí estuvo un gacho que lo vimos en el momento que muere, ¿no? Sí. Pero es que sabes que si mueres, gacho, lo triste, dicen que cuando te tocan y aunque te quites, ¿verdad? Así es. Fue unas, pues desde luego ya todos la vieron, pero pues las patadas no fueron significativas. Y luego, no, ándale, o sea, es que dijeras, no, le metieron un putazo. No, güey, o sea, fue como una, más bien, siento que más bien lo agarró desprevenido, güey. Lo agarró desprevenido. De hecho, y fue un mal golpe en un mal momento. De hecho, ya comentarios que han dicho algunos luchadores, de hecho, el hijo del santo fue el que lo comentó. Uh-huh. De que ya trae otra lesión o algo así. Hace referencia que ya era. Ya traía lesiones graves el hijo del perro Aguayo. Y que, pues bueno, él le siguió en este cotorreo a sabiendas de que en cualquier momento. Pues lo mínimo que se lo máximo que se imaginaban ellos era quedar cuadrapléjico, que es la mayor lo que más han llegado algunos luchadores, pero no que se muriera. No, pero mira, la neta, tuviera o no tuviera lesiones, la verdad es que fue un mal golpe, ¿sí? O sea, a veces uno mismo se lesiona de formas bien estúpidas, güey. A veces levantándote de la cama de repente pisas mal, güey, y te lastimas. Ya es parte de las estadísticas de 10,000 formas de morir, güey. Entonces, pues ahí... Mil. No, ahí sí, sí le dieron un mal golpe. Y lo que, por ejemplo, ahí platicábamos en la tarde. A mí lo que me da coraje e indignación de todo el asunto es que demuestra una muy, muy seria deficiencia en las organizaciones de este tipo de eventos. Ah, sí. O sea, ¿cómo lo atendieron? Para empezar, fueron y lo jalonean, lo avientan de las cuerdas. O sea, si no estaba mal, ahí lo jodieron, güey. O sea, ahí terminó. La manera de sacarlo, los servicios médicos. El referee nomás estaba de adorno, que ya sabemos que está de adorno, pero pues el güey estaba ya inconsciente ahí y nunca se dio cuenta. O sea, una total y completa desorganización. Y, por ejemplo, cuando pasa un accidente, un golpe fuerte, un golpe mal dado, por ejemplo en la NFL, inmediatamente paran todo el pedo, entran a la cancha por lo menos de 3 a 4 güeyes, no lo mueven, tratan primero de comunicarse con él, tratar de averiguar dónde está la lesión, luego ya después lo inmovilizan, traen una camilla especial inmovilizadora, luego ahora sí ya lo llevan, lo atienden, o sea, hay todo un procedimiento. Un protocolo. Exactamente. Y aquí vimos todo. Menos un protocolo. Vimos a la gente desesperada, jalándolo. Es consecuencia de esa pantomima que montan en esos cuadriláteros de que dice que les pegan y no les pegan y se hacen que... O sea, hay mucha farsa. Y si tú aprecias la secuencia del video, pues como que queda colgado. Y yo creo que cualquier persona pensaría que se está haciendo. Tan así que lo mueven y caen la siguiente cuerda. Es que lo peor, bueno, no sé si fue parte de lo que él ya en su subconsciente traía del movimiento, porque ya cuando hace la... El 619, uh-huh. El Rey Misterio, todos quedan así colgados cual. Sí, es que eso precisamente es lo que comentamos en la tarde. O sea, claro, ¿de qué es deficiente? Por supuesto que sí, ¿no? Sí. Tengo un amigo de aquí de Durango, no lo saludo porque lo descubro. Él fue luchador de la AAA y es de los Mameyes. O sea, allá en los 90s fue de los Mameyes. Y dice que él ganaba 500 pesos por lucha aquí en Durango. Entonces, como lo vieron que estaba muy mamey, se lo llevaron, y que ella ganaba entre 800 y 1,000 pesos por lucha, y que ellos viajaban, como eran los de las luchas no estelares, que viajaban con toda la tramoya, con los rings y todos, en los trailers. O sea, no les pagaban el boleto de pasaje, sí, nada. O sea, los llevaban ahí en calidad de bulto, de utilería, uh-huh, exacto. Entonces, pues los salarios eran así paupérrimos. Y pues ellos contarle la oportunidad y de ser televisados y una probable oportunidad. Entonces, ya sabemos que así en los noventas, que llegó a ser la más fuerte de todas las empresas, trataba de esa manera sus, sí, no, pues, a sus empleados, pues ahorita era pésimo, ¿no? Lo que a mí sí no dudaría que pudiera haber pasado cuando cae primero en la lona, que de en la lona por abajo pasara un mendigo montén así de estructura y que ya fue cuando se levantó así un poco noqueado. Eso sí te lo creo, eso sí ya es, uh-huh, un crimen, un asesinato. Pero es que lo triste fue, claro, deficiente atención, ¿sí?, cero protocolo, o sea, un total descuido, cierto. Pero aunque hubiera sido la WWE, en el mejor de los casos, lo triste es que, exacto, como tú dices, Arthur, quedó como la coreografía marcaba. O sea, claro, le dan las patadillas furries, porque sí, uno incluso se le alcanza a pegar en el hombro. Entonces, sí, las patadillas furries. Terreneras. Y él se da, sí, la vuelta y se queda colgado. Preparado. No sabíamos, sí, que estaba muerto. O que en ese momento estaba muriendo. Sí, claro. Y luego el otro también le mete zancadilla y también va y se queda en la misma posición. Y cuando hace la evolución de su movimiento especial Rey Misterio, hasta él mismo se saca de onda porque esperaba de que hicieran la pantomima de que pues se hacen para atrás y claro, quedan noqueados. Como el otro que rebotó, el otro sí rebotó. Exacto. Entonces, ya cuando se queda como que, ah, caramba, si este por qué no hizo la pantomima, sí, el compañero ya es cuando ya dice, oye, ¿qué pasó? Y luego se vuelve a caer otra vez, se desmadeja y sí, parecía que seguía en la pantomima. Exactamente. Es que, eso sí, fue lo triste. Es que el escenario se presta para eso, ¿verdad? Fíjate, a lo mejor otro tipo, sí, de deporte, sí, dices, no manches, güey, ¿qué pedo con este, güey? Haciendo un paréntesis también en las deficiencias, a mí sí me gusta y si yo sí voy seguido a la lucha libre. Y en una de las veces que fui aquí a la Plaza de Toros Alejandra, un chavito que hacía unas evoluciones así de piruetas muy perras, cayó y le hicieron una hurracarrana y clarito soy yo él, así, imagínense, al aire libre, en la Plaza de Toros con Alejandra. Y con la gente ahí echando desmadre, soy yo el clac, tronó. Que tronó y el compita se quedó ahí en medio del ring y fácil se tardó una hora en llegar a la ambulancia. Y el compita acá. Madre. No, o sea, es bien triste ver esos accidentes. Y luego, por ejemplo, hoy escuchaba las declaraciones. La AAA se lavó las manos vilmente. Uh-huh. El promotor, no sé, bueno, ni siquiera hay contratos, güey. No hubo contratos. Para acabar rápido, que muchos son acuerdos verbales. O sea, Protección Civil de Tijuana, el descaro, que todo estaba en orden. Claramente se vio que no estaba en orden. No. Claramente, sí, obviamente, se vio, o sea, no, que no estaba ni cercano a un algo. El doctor de la que lo atendió primero dice que le dieron toda la atención posible. Te quedas. Ni de pues bueno. O sea, todo mundo se desligó, todo mundo se lavó las manos. Y, o sea, y es lo que platicamos. Pues sí, fue un accidente. O sea, obviamente, pues fue un accidente. No va a haber un culpable porque pues todos firman, por ejemplo, pues, sus contratos, sí, sí, de blindarse y todo el rollo. Y no como al Rey Misterio que ya se lo comieron por asesino. Exactamente. Y dices, pues no, o sea, es un accidente, eso está claro. Pero aquí lo único que quedaría es que ojalá esto sirviera para que cambiaran las condiciones, ¿sí?, y tuvieran un poquito más, al menos, de cuidados médicos serios. Uh-huh. Porque ni ellos mismos sabían cómo tratar las heridas. O sea, cómo tratarse bajo una herida de ese tipo, ¿no? Y ahí quedó evidenciado, sí, que no 100%. O sea, uh-huh, todo mundo estaba desesperado tratando de llevárselo a la ambulancia y le causaron, yo creo, más daño allí que a lo mejor el mismo golpe, ¿no? Entonces, pues es algo que ya jamás vamos a poder saber y desafortunadamente pues ya pasó, ¿no? Se especula, ¿no?, o se presume. Sí, pues, sí, lo bien joven de tiro. Sí. No, sí, fíjate que eso sí, sí me llegó. Ahí en los noventas murió también luchando un luchador que se llamaba Oro, no sé si se acuerdan de ellos. Sí. A mí me gustaban mucho. Por cierto, eran como la competencia de cuando Rey Misterio Jr. Luchaba aquí en México, que tenía 17 años. Uh-huh. Y yo vi la lucha cuando se murió Oro. Y esa sí estuvo así, esa sí se da el madrazo. Y se ve que se para noqueado y todavía hace una evolución. Y luego ya se para y todavía lo enfocan cuando se como que pierde el equilibrio y se toca la nariz, se toca la cara y ya se ve que no es normal. Entonces ya la cámara enfoca de nuevo la lucha y en un rincón se ve que ya está sentado en el suelo. Entonces él todavía intentó continuar, ¿no? O sea, él supo que se dio el mal golpe, pero todavía intentó, le estaba sufriendo un derrame en ese momento. Entonces ya cuando se sentó, de voladota ya fueron y se metió la camilla y todo. En aquel entonces pues era en la triple A, era una empresa muy fuerte. Y pues a la misma se lo llevaron y yo me acuerdo que dijeron los comentaristas. Nos reportan de la enfermería de que Oro se encuentra bien. No podrá regresar a concluir la lucha, pero está bien. Y un aplauso para apoyarlo. Y a la siguiente semana fue cuando dijeron que Nanay, que ya se había muerto. Pero se guardó así el hermético silencio. Si hubiera estado Aristegui, sí habría dicho la verdad. No, lo hubieran corrido antes. ¿No? Hubiera provocado su despido de nuevo. Seguramente. Pero pues sí, entonces pasó hace 20 años. Y fue hace 20 años, ¿a poco tan rápido? ¿Sí? ¿Lo de Oro? Sí, sí, porque fácil. Yo me acuerdo que era uno de mis ídolos. Fíjate, y Tony Iron, no sé si en ese entonces, era en este fin de semana andaba ya en el DF, ¿no? Sí, Tony Iron. Andaba en y el DF. Andaba en la... ¿En la Mole? En la Arena México. En la Arena México. Ah, yo pensé que en la Mole. Ya de lucha libre, qué chido. Sí, bueno, entonces por pasó cierto, hace 20 años y sigue pasando, eso es lo, sí, lo peor, lo sí, más sí, triste. Bueno, por cierto, tenemos un episodio dedicado a la lucha libre, por si quieren escucharlo, está divertido. Y bueno, y de ahí nos vamos a la sección de Se Vale Soñar. Hey. Salió una declaración para nada tendenciosa de parte de José Rivera Font, vicepresidente de Crackle para América Latina y Brasil, donde declara: Crackle es la elección de los consumidores móviles y se convirtió en la mejor aplicación de su categoría. De hecho, todo esto viene por un informe realizado por una empresa llamada Comscore Inc., líder global en la medición y análisis digital, donde Crackle fue clasificada como la aplicación móvil número uno en visitantes únicos dentro de la categoría de entretenimiento en México, Argentina y Brasil en enero. De allí surgieron varias notas, obviamente diciendo de manera muy tajante que para ver películas y series de entretenimiento en sus dispositivos móviles, los mexicanos prefieren la aplicación de Crackle de Sony Pictures Television a Netflix, otra plataforma popular, ¿verdad? Bueno, ajá. Vamos a ver, este informe que da Comscore se puede leer de una manera muy diferente a como lo están queriendo mostrar por parte de Sony. Y es que Crackle es una aplicación gratuita, eso sí, plagada de comerciales que cortan de repente lo que estás viendo. Y con bastante contenido, hay que decirlo, pero en su gran mayoría está doblado o viene en su idioma original. Solamente algunas. El asunto aquí es que lo puedes accesar desde un PlayStation 3, 4, Xbox One, 360, y de hecho en muchas televisiones ya viene precargado, etcétera. Pero, ¿cuándo sabemos que es cuando más se utilizan las consolas? Pues en... En enero, precisamente porque las acaban de comprar de Navidad. Dios. Exactamente. O el Satan Claus. Entonces, pues todo el mundo tiene su consola nueva, vacaciones, y estás probándolas. Entonces, pues si viene Crackle, pues la... Por lo menos una vez te metes a ver de qué se trata. Ajá. Y es lo que precisamente aquí dice, que es la aplicación móvil número uno en visitantes únicos. No quiere decir que sigan siendo. Entonces, pues ya, ¿verdad? Entonces no se vayan con la finta. Y bueno, y en la sección de Yo También Quiero Jugar, Apple anuncia que está listando su propio servicio de televisión online para el mes de septiembre. La compañía está en pláticas con cadenas de televisión para ofrecer un nuevo servicio online de hasta 25 canales, entre ellos la ABC, CBS y Fox. Y su servicio estará disponible en su periférico de Apple TV y en todos los dispositivos que emplean el sistema operativo de iOS de Apple, incluyendo los iPhones y tabletas iPad. El costo, al parecer, todo indica que rondaría entre los $30 y $40, y es probable que el anuncio se haga ya oficial en el mes de junio. ¡Órale! Eso de la manzana siempre. Inquietos, dejan, ¿eh? No dejan de. Y pero bueno, todo lo que hacen ellos está chido. No todo, ¿eh? Sí, no siempre. Todo. Tienen también a veces sus pitfalls, y eso que yo soy fan. Bueno, y en la sección de Habemos Ganador. Desde hace un par de semanas hemos estado promocionando un concurso de Netflix que sacó para apoyar al cine mexicano independiente. Ah, sí, cierto. El concurso en el que todos podían entrar y votar por un filme, y el ganador estaría disponible en la plataforma en todas las zonas donde Netflix tiene presencia. También habría un segundo ganador elegido por un jurado compuesto por actores y la madre, ya saben. Bueno, pues los ganadores ya fueron anunciados. ¿Ah, neta? Quedando la película ganadora del premio Netflix más votada por el público... ¿Qué? Como 12 segundos. 12 segundos. Y la seleccionada por el jurado especializado en cine es Todo Mundo Tiene Alguien Menos Yo. Bueno, pues estas dos películas estarán disponibles en el catálogo mundial de Netflix. ¿Preguntabas? No, no, lo que pasa es que a veces estoy viendo alguna película y les digo, se las voy a recomendar. Y luego, pues, sé que Jim la tiene, por eso no sabe si ustedes tenían o no. Bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Por cierto, hay un tipo que escribe para el Excelsior cada semana con los estrenos de Netflix, pero la neta no tengo idea de dónde se los inventa. Por ejemplo, esta semana dijo que se agregaron 96 títulos y yo, no mames, güey. O sea, y de todos los que menciona, así como los principales, ninguno viene. O sea, dije, a ver, los voy a buscar este cabrón, a ver. No, ni uno aparece. Bueno, entonces, pues habrá Dios, ahí háganle caso, ¿eh? Bueno, lo que sí se estrenó... A ver, espérame. ¿Tú de dónde ves los estrenos de Netflix? Ah, es que hay varios sitios donde sí están sacando... O sea, una persona, o sea, un profano como yo... Si me meto e investigo, puedo saber. Sí. Entonces, el del Novedades o de dónde. Excelsior. El de Excel no tiene Netflix. No sé, o sea, neta, no sé de dónde se los inventa, güey. La neta, así como que, ¿de dónde se inventa este cabrón? Egresado del Conalep. Yo creo que es el de Conalep, güey. Va a estar haciendo sus prácticas. Del Conalep, cabrón. Bueno, de lo que sí se estrenó, Robocop, la última que hicieron. Por ahí, de hecho, te la recomendé. Que vuela. No. No. Ah, perdón. No, la de Joe Padilla, dirigida por Joe Padilla. Y luego, una película que es hiper mega deprimente y que no voy a volver a ver jamás. O por lo menos en unos 10 años. Es que ya empezaron los divagues de nada. No. ¿Qué le pones a ese café? Bueno, un filme que se llama Lo Imposible. Este filme con Naomi Watts, Obi-Wan Kenobi, durante el tsunami. Está horrible la película. O sea, está muy buena, pero está... Hijo Naomi está muy buena. La acaba de ver Liliana. La vimos en el film. Estaba sumamente emputada. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible que el papá, después de ese evento natural, dejar a los niños al aire, se va con quién sabe dónde, a no sé dónde, para buscar a alguien que probablemente esté muerto, ¿verdad? Está muy, muy molesta. Sí, no, esa película está estresante. Estaba enojada, luego estaba estresada. Al final se puso contenta y finiquitó el comentario de la película con que muy bien la mamá, muy bien el niño mayor Lucas, sí. Los niñitos pues a su nivel, y el único imbécil fue Obi-Wan Kenobi. Fue el esposo. Imbécil. Sí, no. Sí, pero sí estaba muy molesta, muy molesta. Saludos, Liliancita. Otra película que se estrena es Goosebumps. Una de espantos y de cotorreo. Y luego la serie de Sleepy Hollow, en su primera temporada, donde ¿cómo se llamaba el Nicolas Cage? No, ¿cómo se llamaba el de Sleepy Hollow? Ichabod Crane. De repente despierta en la actualidad. En un moderno Sleepy Hollow. Vamos a esperarla. Está buena, sí, la primera temporada. Buena. No, está pinchona, pero tiene sus momentos. Y otra vez golpeteando mi casa de muñecas. Luego un documental llamado Life Itself, que es un documental de la vida de Everett Evans, uno de los que es más famosos críticos de cine, que falleciera hace poco, por relativamente cierto. Relativamente poco. Sí. Y luego de la serie original de Netflix, The Return, el episodio número 3 ya está disponible. Y otra nueva serie original de Netflix llamada Bloodline. Es una serie de esas de drama, intriga. Sí. Se ve interesante. Y luego nos vamos al Box Office México. Les dije que estaba cargado de noticias esta semana, ¿va? Más o menos. Bueno, pues ahí va la taquilla. A ver. En primer lugar, Insurgente. Esta película que es parte de la trilogía de Divergente, Insurgente y no me acuerdo cómo chingas se llama, Divergente, la tercera. Insurgente, Divergente. Sí. Bueno, pues esa. Sí. Bueno, pues está en primer sitio. En segundo sitio bajó del primero La Cenicienta en su segunda semana. Y luego en tercer lugar bajó del segundo sitio Focus, Maestros de la Estafa, Focus. Con título del Conalep. Sí, por supuesto. Que es la que más anda ahorita en boca de todos, sí, de la raza. Los mortales. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Porque me preguntaba si... como plática rompehielos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué onda en el cine? ¿Qué onda? No, buenísima. Super, Focus. Sí. No te la pierdas. Sí, dicho, sí. Ah, pero de que viene, pues ya digo, no. Pues, es correcto. Fíjate que a mí, a mí sí me han comentado de que, pues no, que está bien del asco. Pero bueno, y luego, en cuarto lugar permanece A la Mala. Ah, oye, ya se mantiene. Sí, lleva cuatro semanas. En cuarto lugar está ahorita. Y luego, en quinto lugar, se estrena una que se llama Cercana Obsesión, que de hecho el título no tiene nada que ver con su título original en inglés. Para empezar, es protagonizada por Jennifer López. O sea que ya sabemos que de entrada, pues la película no va a ser muy buena. Y luego, la película se llama The Boy Next Door. O sea, tiene título de porno, güey. Sí, el que viene y te sí, mata. Ándale. Pero despacito. Y luego, el señor que va pasando. En sexto lugar, bajó del tercer sitio al sexto, Chappie. Ay, ¿se acuerdan ya, que les dije que la ya crítica no le está ayudando nada? Sí. Bueno, pues va en caída libre. Y yo sí tenía ganas de ir a verla antes. Pues fíjate, ¿no? No, yo sí la voy a ver. No, sí, yo también la quiero ver, sí, pero es su segunda semana. Y ya está. Y ya bajó al sexto. O sea, no mames. Y luego. ¿Por qué será, oye? ¿Por qué será? Pues hasta que la veamos, ahora sí que. Chale, para empezar, no la están estrenando en muchos cines, para empezar. Entonces ahí vamos mal. Qué mala onda. Luego, bueno, el francotirador bajó del quinto al séptimo. Pero ya lleva 5 semanas. Se mantiene. O sea, ahí está en la pelea. Notable, sí. Y luego, se estrena en octavo lugar una que se llama Amores Infieles. No tengo idea de qué. Es con Liam Neeson. Ah. Pero es así como que... Sharala. No es de... Pero ya cuántos tiene, ¿no? Ya los 70 años que tiene ya no los tira. No. Y luego, en noveno sitio se estrena una que se llama El Poder de la Cruz. ¿Y esa? Pues es de Canción Films, es otra de Cristianos, güey. O sea que iba a durar otras 9 semanas esas, porque ven que mandan a todos los... ¿Qué onda, Iván? ¿Vas a ir a verla? Saludos, Iván. ¿Te van a hacer ir a verla? Y luego, en décimo lugar, regresa El Código Enigma. Ah. Ya había salido, ¿se acuerdan que tenía varias semanas que ya no sabíamos de ella? Bueno, pues regresó. Entonces, ¿debido a qué? Pues yo creo que la están estrenando en otros cines, porque, por ejemplo, aquí en Durán creo que ni ha llegado. No he sabido nada de ella. Entonces, pues, ¿no? Precisamente el fin de semana me preguntaba a mi hermano de, oye, ¿ya salió? Yo, no. ¿Hace no cuántas semanas lleva esa? Dice. 7, güey. Y no ha llegado a Durán York. No ha llegado, no mames, güey. A Durán York. Bueno, pues es que estamos alejados de Dios. Pero, pues bueno. Y luego, las que salieron, pues fue la de Kingsman, de Secret Service. Bienvenidos al ayer. Bob Esponja. Uh-huh. Ya salió del top. Uh-huh. En el bosque y la de Grey. Ya. Bueno, y de ahí acabó el bochorno de la señora. Sí, ya. Esponja se mantuvo heroicamente como 8 semanas. Sí, duró un rato. Entonces, se defendió. A ver quién alcanza, Vámonos, Así, bueno, sí. Y ahora vamos a la sección donde Arturo nos deprime. Híjole. No, yo ya. Este espacio es patrocinado por Acuario Poseidón y Mascotas Exóticas Kraken. Si tiene usted una suegra molesta, acérquese con nosotros. Tenemos una gran variedad, un gran catálogo de animales ponzoñosos para deshacerse de su problema. ¿Y nomás suegras? Ah, no te ¿Algún otro? Encabeza la lista la suegra. Okay. Ya dependiendo, tienes tu catálogo para de especies ponzoñosas. Por ejemplo, suegra equivale a se muere con este y este. Y todas tienen la acotación de que se arriesga que hagan nido. Pues, o sea, pueden hacerse una relación simbiótica, ¿verdad? Sí, es chale. No manches. Dale, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, pues bueno, esta noche traemos varias cosillas. No está tan cargado, estuve por ahí viendo. Ay, gracias así a Dios. Es de que, sí, gracias a Dios, porque se acercan las vacaciones y pues sí les voy a dejar ahí unos 3,000 pesos, 2,000 pesos para que se vayan ahí a un hotelito baratón a Mazatlán. Ah, o que de perdido tengan para las casetas y vayan y se coman ahí unos mariscos en afamado restaurante de Mazatlán. A los que acostumbran ir a los fines de semana. Sí. Pero bueno, empezamos. Sale un nuevo Stormtrooper. Está hecho por Kyodo. Es un Stormtrooper de escala un sexto. Y está completamente articulado. Adopta todas las posiciones de batalla. Está padrísimo para ti, Jima. Yo cuando lo vi dije, no, este es para mi compa Jima. Este artículo... Lilianita toma nota. Artículo de deseo. Es artículo porque esto es así como que de los... Ah, yo todo lo que traigo aquí es obligado para tenerlo en tu repisa, va. Sí. Van a tener que tener una sala, un cuarto, ¿vale? No sé dónde las voy a poner. Aquí no, en el techo incrustado. Oye, sí, vamos a hacer un invento para tener una repisa en techo de Mira, aquí en la ventana, güey, atraviesas una. Ajá. Y ya te quedan unos repisos. Unos repisos, ya, más o menos. Okay, yo ofrezco mis instalaciones a todos a los que nos escuchan. Si tienen, yo se los puedo guardar con toda confianza. Excelente. Ah, también. Ahí la ponemos adentro de una pecera, ¿verdad? No, no te crees. Por cierto, yo me acuerdo. Nada, ahorita platicamos de eso. Este cuesta 598 pesos. Deme dos. Más el envío, ¿verdad? De la misma marca sale también el Revo R2D2. Está padrísimo también, alto detalle. Ya saben que todo lo que traigo aquí es casi casi como si saliera del de la película. De la película o del objeto original, pero en escala, ¿verdad? ¿Ese cómo se llama? El R2D2 Revo. Revo. Bueno, ajá. Revo R2D2. By Coyote. Sí, es el que te dije. Sí. Entonces, este también sale lo mismo. Sale en $36.92, que viene equivaliendo equivale, pues, a 598.8 pesos. Deme dos. Deme dos. Sí, está bastante bien. Ahí lo estamos viendo en las imágenes. Esa es la maniobra que te decía. Es correcto. Pero está perfectamente hecho. No, está. De no mames. De esos no tengo, ¿eh? No, ni yo. Y yo también colecciono el R2. De Aley por mi hijo. No, y eso que casi no tiene, ¿verdad, Jimma? No, está súper. Otro que también sale bueno es el 5 pack o paquete de 5 figuras de acción de Arkham Series Batman. Arkham. Entonces, esta sí está medio pesadita. Esta te viene saliendo alrededor de 1,252 pesos. Pero está el combo. Está Bruce. Así sin la. Bruce Wayne. Ajá. Y sí, ya las... Sin sus ropitas. No, con traje. Ah, pero si quieren, ponlo ahí también para que lo vayan viendo. ¿Quién más está? ¿Cómo se llama la colección? Los demás es Arkham, Batman 2. Arkham, Sirius. Oye, pero luego sube las fotos, güey, porque... Sí, fíjate. Para que la vayan viendo y todos los que nos escuchan así con cara de... Por eso estoy deletreando aquí para que lo vayan poniendo en su computadora. Es Batman 2. Arkham, Sirius, diagonal, Batman, Action... Figure, para que lo tecleen tal cual. 5PK. Ahí está. Sí, no está. ¿Este? 5PK, ponle paquete de 5. 5PK. By DC. 1,252 pesos, pues bastante aceptable. Sí, los puedes como de... Ahí está, es la primera que se encontró. Esta es correcto. Otra también que sale es otro, un play art hecho por Enix, de Batman Knight, de Arkham, y ese está en 1,043.55 pesos. No, ese no lo quiero. No, pero ese está bien padre. No. Oye, y luego te acuerdas que estábamos platicando en otros programas del vehículo P5000. De Alien. Sí. Ya lo encontré también. Lo encontré. Cabrón. Y ese está. Se llama. Es un Alien de 7 pulgadas. Action Figure DCX. Vehicle P5000. De la marca NECA. Ese está padrísimo. ¿De a cómo? Ese cuesta 2,049 pesos. ¿Es más padre que el que tiene Iván? ¿Es articulado este? Es articulado, también... pero sin piloto. Viene solo. Okay. Ajá, está padrísimo. No tiene monito. No tiene monito. Oh. Y otra, por ahí cuando fui a México me quedé impactado de de unas figuras que había así retro, que estaba el E.T., ese no lo he encontrado, pero sale uno nuevo. El lanzamiento está para marzo, todavía no dicen qué fecha, y la preventa va a estar bastante barata porque es de está $16, $16.70, o sea, 250 pesos en preventa. Estoy hablando de un Gizmo de los Gremlins. Gizmo caca. Sí. Y está padrísimo, está, haz de cuenta, la réplica del monito. Ah, qué chido. Sí, ¿no viene su versión después de las 12 de la noche? Sí, ahí voy. Híjole, qué chido. Fíjate que esta parte del Gizmo yo siempre lo he querido tener. Y si se me escucha medio afeminadón porque me gustan los, los Gremlins. Es sumamente varonil, no te preocupes. Sí. Conan hubiera tenido un Gremlin. ¿Por quién es esto? Conan. Sí. Los vikingos tienen sus Gremlins. Exactamente. Pues claro. Oye. Estoico. Ahí le mando un mensaje a mi buen Berna, que me lo vaya cotizando para ver si puede llegar. Qué bueno que terminaste esa frase, porque... No, sí. Que me lo vaya cotizando, porque ya ves que lo trae todo allá de Japón. A ver si lo puede por ahí pepenar, porque está padrísimo. Y bueno, la versión Gremlins, hecha por la marca Medico, está también en $6.23, que son como unos $93, $94. Deme cuatro. Pero estos son de 20 centímetros. Lo malo es que quedan pocos. Así es de que cuando visiten la página de... Mójenlos. ¿Mande? ¿Todos van? ¿Qué dijo? Pues si quedan poquitos, mójenlos. Ah, sí, pues sí. ¿Cuál es la marca que fabrica eso? Medicom. Ajá. Están bastante, bastante padres. 20 centímetros están, o sea, no están tan grandes, pero sí están muy bien detallados. Ajá. Rayita. Y de hecho es rayita, exactamente. El que queda, ahorita te paso el. Yo por eso me pinto el pelo de negro, porque tengo aquí en medio una cosa una blanca, rayita. Así, se ve medio gacha. De hecho, ese que es el tercero. Y está bien perro. Ahora, ¿cuánto para cuesta mi este? Ahorita está en $93, es $6 más o menos. $6? ¿Pues de qué tamaño 23, es? De 20 centímetros. Ah, chingate, no puede ser, güey. No puede ser. Oh, bueno, ¿neta? El que está ahí, sí. De veras, ahorita te paso el dato. Bueno. Jima, compra como 5, ándale, güey. Sí. Vamos a perrarnos. Sí, ándale, güey. Otra de las figuras que... esta se la dedicamos al buen Oscar, que es super fan de los Predators. Ah, también. Salió el Hybrid Metal Figuration AVP. Y esa es de la marca Aerocrox. Aliens Baby. Es la que estábamos ahorita hablando. Esa está en $1,322. Sí, está carillo. Sí, está caro, pero está mal. Yo lo quería. ¿Es un Predator qué? El Hybrid Metal Figuration. Ay, cabrón, sí, ya sé cuál. ¿Ya sabes cuál es? Sí. Ahí vaya a subir las fotografías. ¿Es plástico ese? Ese es plástico, es un híbrido, pues. O sea, pero está bien chido, ¿verdad? Está muy padre. Hijo de la chica, pinche pobre. Y para los que les gustan los Avengers, próximamente va a salir. Capitán América, ándale. El de acá, el cuate. Sí. No se metan con el Capi. No, nadie se mete, nadie lo compra. Está no, el Avengers Master Archer Awaits. Este es apenas un proyecto, está solamente en exhibición virtual. Uh-huh. Por lo que próximamente va a salir el precio. No conseguí por ahí en la red a lo mejor algún indicio de su costo. Uh-huh. Pero está bastante padre, la verdad. Es la maleta, para los del CCH, es la maletita de donde van las flechas del arquero Arrow. Uh-huh. Arrow. Ándale. Preciosa y está... La Arjava. Arajava. Ajá. Y pues bueno, aquí George yo creo se va... aventar un chisguete grueso porque también salió a Black Widow en una escala un sexto. Pues está con toda, o sea, exactamente. No, sí, está padrísimo. Ni a ti te hubiera quedado mejor. Sí, exactamente. Ya sé cómo. Más de 23 articulaciones en el cuerpo. Adopta. Sí, yo ya me adopta posición cualquier posición. Kama Sutra. Me la ganaste más cerca. Tiene muchísimos pues implementos, armas. Se le quita la ropa. Mi clon trooper de Slideshow se siente solo. Tiene muchísimo. Sí, ya te decía, sí tiene muchísimos. Oye, Arthur, mi clon trooper de Slideshow Collective que tengo ahí se siente tan solo. Ella pudiera ayudarme. ¿Y si quién fuera clon trooper? Oye, exacto, es lo que voy a decir. Y yo me lo voy a creer que va a ser para tu clon trooper. ¿Qué va a ser para mí? Oye, no, pero sí está bien cara. Esta está a $3,299.85. ¿Se le quita la ropa? No. Ah, sí. No, entonces está cara. Sí, de hecho. Quita? A todos los sí, es el, o sea, sí. Mira, no me hagas gastar esos $5,000 con el video. Exacto. Porque yo estuve. Sí, me metí a. ¿Quién fabrica esa? Slideshow, ¿no? Slideshow. Ajá. Y esa marca los hace. Ponle Black Widow, Slideshow Collectibles. Y ahí lo vas a encontrar. Black Widow. Sí. ¿Qué más traes? Y esta. Esta va a ser un lanzamiento el 26 de marzo. O sea que ya para el. Va a estar. Otro lanzamiento el 26 de marzo. Estaba directa y dedicada a mi amorcito Yasmín. Es el libro de los monstruos de Harry Potter. ¡Ah, sale... qué buena onda! Así, haz de cuenta, lo sacan tal cual. Está perrísimo. Este, pues bueno, todavía no sale el precio porque es prototipo, pero el día 26 sale, y sale ya todo, ya al próximo lunes se los voy a traer el precio, pero vean, búsquenlo, está padrísimo, también es de Sideshow, Collectibles, y este, padrísimo el diseño. Y para ti también, Jazz, dedicado, está Ron Weasley, a alto detalle, $185, que vienen siendo más o menos unos 2,775 pesos, pues tú dices, si quieres a Ron o quieres mejor irte de vacaciones, amor. Oye, si el regalo es para ella. Por eso. ¿Se va a ir a vacaciones ella? ¿Sola? No. Sí, Gima, ayúdame, por favor. Este, y pues bueno, ya sacando la sumatoria más o menos de lo que traje ahora, pues les digo, estuvo tranquilo, les traje cosas muy baratitas para ¿cuántas que las monedas de a peso tenemos que invertirle a esto? Ahorita 13,275. Hijo de la chica. Pues en corto. Pero les he traído otras de 35. Peores, sí, sí, sí. O sea, ahorita estuvo bien tranquilo. ¿Aceptan billetes del Banco de la Alegría? Claro que sí. ¿Aceptan diamantes? El rico MacPato de Turista Mundial. El más pancholares, cotizado. Así iba a decirme, los ganaste, no manches. Los pancholares son los más cotizados. De hecho, ahorita están en el mercado como unos de 20 pesos o unos 30 pesos cada uno. Así es de que tú sabes el valor del cambio. No, pues se pueden tracalear por figuras, otros, etcétera, etcétera. Ustedes ahí júntenle, ya después hablamos. ¿Se toma cuenta tu castidad? No. No, esa la dejaste en la enseñanza. Sí, bueno, y pues me retiro, como siempre, deseándoles que la lana los acompañe. Hasta luego. Ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Esta semana decidimos hacer un cambio un poco en lo que respecta a la elección de los temas. En el episodio anterior les comentamos que íbamos a estar poniendo una encuesta para que ustedes eligieran el tema que, pues, que fuera de su predilección. De nueva modalidad. Entre los temas a elegir estaba uno de robots, uno de Robotech, otro del Triángulo de las Bermudas, otro de estaciones espaciales y uno de guerra basado en realidad. Bueno, pues las votaciones ya fueron. El viernes, el jueves en la noche se cerró la votación y tan, tan, tan, tan. Y van voto doble, ¿no? Pues ganó, como ya se dieron cuenta, pues en la del Triángulo de las Bermudas. Bien. De hecho, bien. Ganó. Estuvo padre la votación porque, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas tuvo el 35.7%. Robotech quedó en segundo lugar con el 19.6%, seguido de Robots. Con 16. Estaciones espaciales con el 14.2. Y guerra basada en realidad empatado también con 14.2. Entonces, fue divertido. De hecho, agradecemos a todos los que participaron. Sí, de hecho, sí. Eso cambiaste de la plataforma. ¿Cómo estuvo ahí la cosa? Ah, es que originalmente pusimos la votación con una app de esas que hay ahí en Facebook. Pero luego ancho. Sí, no, de volada los votos la iban a, sí, la iban a rebasar en cualquier instante. Entonces ahí mismo, pues, de la prueba que estábamos haciendo, lo cambiamos allá a SurveyMonkey, que aceptaba muchos más votos y funcionó bastante bien. Entonces ahí a muchos de ustedes les agradecemos que nos estuvieron apoyando, dándole retweet y likes ahí. Ay, qué buen detalle por tomarse la molestia. Sí, entonces vamos a hacerlo dentro de un mes nuevamente. Entonces ahí vamos a poner otros temas y vamos a ver ahí cómo sale. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, hoy vamos a platicar de El Triángulo de las Bermudas. Y fíjate que en esta ocasión, como nuestros escuchas lo eligieron, hoy me preparé bien. De hecho, descubrí una cosa muy interesante. Después de documentar todo acerca del Triángulo de las Bermudas, descubrí que el Triángulo de las Bermudas nada más es visible cuando la bermuda es de licra. Sí, hice bien mi investigación. Sí. Sí. Tú lo investigación antropológica. Sí, ándale, me sentí motivado por la votación y ahora sí me preparé. Entonces, de ese Triángulo de las Bermudas hice una gran investigación. Impresionante. Bueno, pues, la leyenda como tal del Triángulo de las Bermudas comenzó con la misteriosa desaparición del vuelo 19 el 5 de diciembre de 1945. ese fue el suceso que lo puso realmente en el contexto de todo, mapa, ¿no? ¿Sí? Sí, porque, digo, no es porque fuera la primera, ni mucho menos, pero sí fue la que precisamente la puso en los titulares. Como la más espectacular, ¿no? Exactamente. Hasta ese momento. Este del vuelo 19, pues, cuenta la historia de que alrededor de las 2:10 de la tarde, 5 Avengers despegan del fuerte Lauderdale de Florida, sí, Estados Unidos, para una misión de entrenamiento de rutina con 14 miembros de la tripulación. El entrenamiento se efectúa sin ningún problema. Una vez terminada la misión, los aparatos se dirigen hacia su base de salida. Durante el regreso, las transmisiones de radio de los pilotos revelaron fenómenos extraños y el reporte de la naval concluyó que la causa y razones de esta desaparición eran desconocidas. Al momento de su desaparición, los 5 Avengers sobrevolaban el área que se llamaría después el Triángulo de las Bermudas. Las investigaciones sobre el Triángulo de las Bermudas muestran que numerosos aviones y barcos desaparecen en esta área, a veces sin dejar ninguna huella. La desaparición del vuelo 19, pues como mencionamos, no fue la primera y siguieron muchas otras. Las revelaciones de estas desapariciones amplificaron el misterio. Entre las numerosas desapariciones de aviones contadas en el Triángulo de las Bermudas, pues hay bastantes, pero digamos que hay algunas que son las más de mayor titular, ¿no? Sí, sí, notables algunas. En enero de 1948, un Star Tiger, un Todor 4, desaparece sin dejar huellas en el Triángulo. Ya me perdí la otra. En diciembre del 48, un DC-3 de la compañía Airborne Transport desaparece en la noche al acercarse a Miami. Ninguna huella de los 32 pasajeros y miembros de la tripulación ni ningún resto fue encontrado. El accidente más trágico en el Triángulo de las Bermudas fue el del 30 de octubre del 54. Un Super Constellation de la Naval de Estados Unidos desapareció con todo y pasajeros. Nunca encontraron nada. Así es. En agosto del 63, dos enormes KC-135 Staten Tanker que volaban en formación chocaron en pleno vuelo arriba del Triángulo de las Bermudas. Este accidente pudiera ser trivial, pero sin contar el clima estaba completamente claro y los aparatos volaban a distancia razonable. El 22 de febrero del 78, un Grumman KA-6 del ejército norteamericano desaparece de repente mientras iba a aterrizar en un portaaviones. Muchas naves han desaparecido de manera extraña en esa área. Uno de los naufragios que se hicieron famosos por su carácter misterioso fue el caso del USS Cyclops. En marzo de 1918 desapareció cuerpo y alma con sus 306 pasajeros, sí, y miembros de tripulación. Y hubo uno antes en 1850, una cosa así, ¿no? Uno de los más sonados. De hecho, de los esa es la primera desaparición y también fue así medio. Sí. Y más recientemente, en 1980, una nave de 160 metros, el SS Poet, zozobró sin dejar huellas. La investigación no dejó ninguna explicación, pero en el año 2006 hablaron de la posibilidad de una misión secreta que no habría bien sucedido. La desaparición más misteriosa en el Triángulo de las Bermudas sigue siendo la del SS Marine Sulphur Queen en el año de 1963. Entonces, Marine Sulphur Queen está plagado de registros de históricos y de desapariciones misteriosas. Entonces, Jima. Pues fíjate que es un tema súper, súper candente, porque pues no todo el mundo lo reconoce. Está como cualquier teoría de estas que no se puede comprobar. Siempre está como que en la boca de todo el mundo de que pues es una farsa o que son cuentos, son fantasías. Sin embargo, uno puede argumentar, bueno, pues es que una tormenta o una superola, no sé, puedes argumentar muchas cosas. Sin embargo, uno de los factores comunes que se repiten de manera consistente en la gran mayoría, no te voy a decir que todos, pero sí en la gran mayoría, gran mayoría, inmensa mayoría, es la falta de rastro, ¿sí? No, sí. Un hundimiento pues te deja rastros de lo que sea, ¿no? Despojos y no existe tal. Yo creo que la situación es que es tan repetitiva y vamos a decir que la línea del tiempo está tan vigente que no puedes hacerte loco para decir, no, güey, esto no existe. Vale la pena investigar. No puedes dejar de lado decir, bueno, es que esto es un chiste, ¿verdad? es para sacarte dinero, para comprar libros, qué sé yo. Es uno de los temas que, de los que me he aferrado desde muy, muy niño. Soñar y fantasear un poquito con esto para mí es bastante válido. Especialmente cuando desde niño, como en mi caso, eres mezclado hace bastantes años, imagínate. ¿Y a poco ya habías aparecido el primero? Maestro, estamos hablando de las pirámides de Egipto. No, no, precisamente hablando de esa vejez o de esa línea del tiempo antigua, ese primer gran episodio relacionado con Triángulo de las Bermudas, que es la desaparición del barco Mar y Celeste, aderezada con una serie de detalles incluso hasta fantasiosos, pero no por eso dejan de ser reales en cuanto al registro del hecho, ¿no? Que se dice, según cuenta la historia, hay registros y toda la cosa, ¿no? Lo que pasa es que después de la segunda desaparición o el segundo fenómeno, empieza a tomar ya diferentes rumbos y es donde uno como lector, vamos a decir, creyente o investigador de sofá, te empiezas a perder sobre el tema. Por ejemplo, este caso de Mar y Celeste es de un barco que de repente va navegando por la zona, se encuentra un barco, en fin, de 1872, encuentra un barco totalmente abandonado, con la carga completa, los instrumentos completos, el bote salvavidas completo, ropa completa, nada más falta, según recuerdo, falta la tripulación, el sextante y la tripulación. La carga de alcohol completa. Ese, cierto, es el que yo me acordaba que ese estuvo. No hay. Bastante dicen fuerte. Que no hay señas de lucha ni nada. Sin embargo, hay una versión. Llegó sin tripulación. Que se dice que hay una parte del barco donde aparece que se hizo como una trinchera. ¿Te acuerdas en Aliens? Que sí. Fue una barricada de muebles. Hay una versión que dice que hay una cosa similar, ¿no? Pero no hay señas de disparos o de violencia. Hay narraciones más fantásticas que hablan de que el café estaba servido o que todavía estaba caliente el café. Encontraron, creo, en ese momento encontraron el único ser vivo era un canario. Ese sí. Se los comió. Ese, probablemente. Hijo de se los llevó un extraterrestre. Entonces, no encuentran a nadie. Pone una tripulación del comandante de esta nave que encuentra el barco. Se la llevan para reclamar el botín, ¿cómo se le puede decir? Pues no sé, como las regalías por haber encontrado el barco. Le montan una tripulación y otra vez vuelve a suceder que lo vuelven a encontrar por la zona sin tripulación. Y ahí empieza a desencadenarse una serie de historias que ya empiezan a caer en lo fabuloso, quizá. Uh-huh. Pero aquí lo notable es eso, que es el primer suceso importante, con sus variantes, por supuesto, de desapariciones en el triángulo, a finales de 1800, ¿no? Muy padre. Esa es buenísima. De hecho, es la primera que se tiene documentada, sí, que fue significativa. Sí. Fíjate, primero, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Dónde está el Triángulo de las Bermudas? Nadie lo sabe. Sí, todo el mundo sabe. Entonces, sí. Ese está entre, es un triángulo equilátero. Desde luego las Islas Bermudas. De repente lo quieren Florida. En trapecio. Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Uh-huh. O sea que para los que se imaginan el mundo como una Pangea, así como me pasa a mí, ¿verdad? A veces. De que, oye, el mar Caribe, y dices, ay, cabrón, pues ¿dónde cabe este? Si acá está el Atlántico, Pues haz de cuenta que donde está el Golfo de México, adelantito, ¿ah? Ahí es. casi es lo que lo delimita, el Triángulo de las Bermudas. Mira, aquí, cosa muy interesante. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el mundo desconocido y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, yo creo, y dicen bien, que para el que cree no hacen falta explicaciones. Y para el que no cree, no existen suficientes explicaciones en el mundo. Entonces, aquí más allá de eso, de tratar de defender algo que sea por creencia, o tratar de desmentir algo, nada más porque no tenemos la capacidad, uh-huh, de imaginar algo más allá, que no nos caigamos de ninguno de esos dos extremos. Mira, el triángulo de las Bermudas existe, pues sí, desde luego. Pues es un triángulo imaginario y lo podemos poner en donde quiera que sea. ¿Tiene algo de misterioso, sospechoso? No, en realidad no. ¿Por qué ha habido desapariciones de aviones, barcos, etcétera? Pues porque es una zona que sabemos que es muy azotada por huracanes. Uh-huh. Y que está en una zona en la que las mismas condiciones interrumpen las comunicaciones. No tiene nada de extraño, ¿eh? Así de sencillo. Aquí pasa algo en Durango, ¿por qué? ¿No? Cerquita. ¿Sí? Por zona del silencio. Entonces, ¿por qué desaparecen tanto? Pues simplemente porque es una de las rutas comerciales más grandes en el planeta. Entonces, es a ese tránsito muy denso, de flujo denso. Entonces, es lógico. ¿Dónde hay más choques? ¿En la calle Donato Guerra, en la colonia Felipe Ángeles o en la avenida 20 de Noviembre, no? La de 20. Pues por supuesto, porque es la que tiene más flujo. Entonces, no hay nada más extraño. ¿Dónde entra lo maniacón? Que describen algunos de los que fueron testigos de que sí se salvaron de un potencial suceso, que el agua estaba calma y casi blanquecina. Aguas blancas. Y que en el momento no podían comunicarse a puerto, y después de una travesía y ciertas peripecias logran atravesar el triángulo, y a todos los que van, los que viajan o los que iban en el barco, recuerdan esa pasmosa tranquilidad de las aguas, como si estuvieran estancadas sin ningún tipo de corriente, y ese tono blanquecino en las aguas que ha de verse espantosísimo, sumado pues de grandes nubarrones grises muy cerrados encima de ellos. Sí, esas son de las cosas. Sí, incluso como antecedente al del Mar y Celeste, hay relatos del personal de Cristóbal Colón, cuando pasan por ahí, hablan de bolas de fuego, sí. no sé qué, y el mar de los Sargazos. Acá en la historia de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. De hecho, hace no mucho salió un estudio en que científicos ya de manera seria se pusieron a investigar el caso, y ellos atribuyen a los hundimientos a un fenómeno natural muy sencillo, que es brote de metano del fondo marino. El metano, pues, como sabemos, de hecho el planeta tiene grandes yacimientos de metano a nivel subterráneo, tiende a subir. Entonces se encuentra por movimientos tectónicos, etcétera. Entonces el metano sube y al llegar a la superficie provoca un efecto en el agua tipo como la arena movediza en la tierra. Entonces los barcos se hunden. Así, pum, tal cual. Y en ocasiones el metano sube en proporciones tan grandes que incluso llega a la atmósfera, porque pues, de hecho pues hacia allá va. Y cuando va un avión pasando también provoca ese mismo efecto que provoca que el avión pierda, en este caso, sustentabilidad y caiga. Entonces ellos lo han demostrado en laboratorio, han hecho muchas pruebas, etcétera. Y pues bueno, de hecho las erupciones de metano repentinas pues no son nada nuevo. O sea, pasan en un montón de lugares en la Tierra y es fenómeno conocido. Pero este pudiera ser realmente una explicación física tangible, palpable y demostrable, además de los múltiples reportes que muchas personas han llegado a comentar sobre la zona. Pero, atendiendo la teoría que acaba de decir George, pues sí, físicamente puede que sea una hipótesis bastante válida. Sin embargo, en la mayoría de las historias que dicen de tanto de mar como de aéreo, en el momento que va a suceder algo, los controles pierden completamente la sensibilidad, brújula, la brújula, sí, las orientaciones, radio, los altímetros del mismo avión, pierden el sentido completamente, lo que imposibilita a los que son aviadores expertos a guiarse sobre un parámetro que se llama vuelo sobre instrumentación, porque van prácticamente sobre cielo y mar, entonces no tienen ningún punto de referencia. Entonces, pues ahí también cabría esa hipótesis o esa pregunta de si ya físicamente se demuestra que si es esa parte del metano el que provoque los ciertos hundimientos o el la falta de sustentabilidad aérea para que caiga un avión, ¿qué pasaría entonces con esas condiciones magnéticas que hacen que se pierdan intempestivamente las condiciones de vuelo por instrumentación o de navegación por instrumentación? Y además, ¿dónde quedaron los restos de las naves? Que muchas de las cosas fue que pues simplemente se perdieron. O sea, ya no se supo nada. ¿O qué pasó con la tripulación? En el caso que fuera. Bien, así como hay teorías de exactamente, ¿sabes qué? No pasa nada. Y si pasa es algo tan, tan perfectamente explicable como eso. También había una teoría que decía que era la parte en donde desapareció la Atlántida. Sí, zona de influencia. Exactamente. Uh-huh. Entonces ya después de que se hunde ahí, que crea esa zona del hueco con el Triángulo de Bermuda, ¿verdad? Que si nos ponen, si somos realistas, pues no. Pero así como hay unas teorías que tratan de hacerlo tangible, hay unas que tratan de darle un significado mucho más estrambótico de lo que hay. Sí, claro. Aquí lo bueno es la capacidad de creer. O sea, no de creer ciegamente en de que, ay, sí, yo creo que eso. Tenerlo como una posibilidad. Fueron los atlantes y los atlantes fueron extraterrestres. Ni tampoco la negación llana de que, pues, si nosotros vamos, probablemente podamos atravesar por el Triángulo de las Bermudas. Yo no, yo los veo desde y Puerto. No pasa nada. Yo sí me aventuraría. Y no pasó nada. ¿Cómo? Yo sí me aventuraría. Sí, yo sí. De hecho, tú sí. Y te vas nadando, cabrón. Sí, sí. Oye, capaz no, de ser una lancha en remos, güey. Órale, cabrón. Regresa sin la tripulación, nomás el Arthur solo, aunque no vayan al Triángulo de las Bermudas. Ahí hay algo así medio, es correcto. Medio oscurón. Pero fíjate, para ejemplificarlo, yo soy cliente de la criptozoología. O sea, a mí me gusta mucho la criptozoología. No voy a poner los ejemplos. Vamos, los que sí son posibles que los descubran. Voy a poner uno, el de siempre, ¿no? El pie grande. Que lo descubran. Y sí, fíjate, no se me hace difícil que exista un simio que no haya sido catalogado de gran tamaño. No porque me crea la del video de Patterson con la botarga esa con cierre. Uh-huh. Sino porque nunca le meten lana a las investigaciones de. Pero el día que descubran va a pasar como con los hombres de Borneo, que dicen que eran hombres tan ancianos, que se les cubría el cuerpo de cabello, dejaban de hablar porque se comunicaban telepáticamente y que ya se la pasaban apaciblemente sentados en las ramas de los árboles y existían, y son los orangutanes. Entonces, y todas las leyendas tenían algo de cierto. Por allá a principios del 2000, el investigador Marco Shea investigaba un varano gigante supuestamente más grande que el dragón de Komodo, y ahorita sí ya sabemos que es el varano salvador, incluso ya lo venden como mascota y efectivamente tiene potencial de crecer aún más que el dragón de Komodo. Se llama el Croc Monitor, que por cierto quiero uno. Ese poeta es bastante carillo. Entonces, haz de cuenta de que sí, descubren la especie y pues resulta que pues es un animal nada extraordinario. Y le comentaba yo a un amigo, muy amigo de la mecánica cuántica y toda esa onda, le dije, ¿sabes qué? Sí, yo creo que van a encontrar un nuevo simio y pues va a ser como ver un gorila de lomo plateado ahorita. Y van a descubrir, pues, que nace, crece, se reproduce, muere, cuáles son sus hábitats, de qué se alimenta, cuál es su periodo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, pues yo sé que el Wendigo no existe y me encanta, pero pues yo sé que ese no existe. O sea, no es posible que haya una sola criaturota de una sola especie que no se reproduzca y que tenga siglos vivo. Y que encima sea un gigante que tenga astas, pues para qué quiere cuernos si no defiende el territorio de otros machos. No es posible. Y él me dijo una respuesta que esa me acompaña siempre. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué no existe? O sea, el que no lo descubran es una cosa. ¿Por qué decir que no? ¿Por qué dices que no? O sea, ¿por qué sujetas la vida y la existencia a tus limitados sentidos y tu limitada perspectiva? Falta de humildad. Es decir, exacto. Si yo no lo veo, no lo huelo, no lo pruebo, no lo siento, no lo escucho, entonces no existe. No, está pues, sumamente no, o sea, jodido. Nuestros claro. Sentidos son limitados y dependemos así como en un 80% de la pura vista. Así y es. Nuestro campo visual es corto. Y encima no vemos las cosas sino la luz que reflejan. Así es. Entonces, si apagan la luz no existe nada. Así de fácil. Y dijo, ¿y por qué limitas? ¿Sí? Es lo mismo, es idéntico. ¿Por qué limitas la vida a tu vida? Exacto. Si ya viste que hay otras formas de vida que no se sujetan, sobre todo en las profundidades abisales de mar, no se sujetan a la normatividad común de la vida. Es como el que dice que no puede haber vida en otro planeta porque no hay oxígeno. Exactamente. O sea, que falta de humildad aquel que dice que si no hay oxígeno no hay vida. Pues eso a tu limitada visión de este planeta, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Existe el Wendigo? No lo sé. Verás cómo me gusta decir, no lo sé. Claro. Y aquí entra si te gustaría o no te gustaría, ¿no? Pero no lo sé. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo medios ni de percibirlo y por ende de descubrirlo, de comprobarlo. Y lo poquito que puedo comprobar, pues órale, qué padre. Entonces, el Triángulo de las Bermudas, ¿es un triángulo imaginario donde es una ruta comercial con afluencia? Sí, ¿pasa algo extraño? No pasa nada extraño en esa zona geográfica. Puede haber algo significativamente grande y a la tripulación de esos barcos les pasó algo siniestro. Aquí me encanta decir, no lo sé, ¿eh? Sí. O sea, bienvenidas todas las teorías y todo, claro. todos los rollos. Esos son parte de la vida y de nuestra capacidad de asombro. Pero qué padre, aquí lo mejor que nos podemos llevar es la capacidad de decir, no lo sé. ¿Quién sabe? Y aparte, tanto que escribe, se escribe del Triángulo de las Bermudas, tanto que lees, tanto que fantaseas con tanta película, etcétera, etcétera, que te llegas también a crear y hacer tus mismas propias hipótesis, ¿no? Y eso es lo chido. Porque me acuerdo yo que la primera vez que tuve contacto o supe yo de un mentado Triángulo de las Bermudas fue en la primaria. En la primaria, cuando te hablan de geografía y todo eso, te hablan de un triángulo que es mágico, que es ocurren cosas extrañas. Y sin hacer tanta referencia a ese triángulo, lo comparan inmediatamente con nuestra zona del silencio. Exactamente. Que es donde los maestros locales hacen mucha referencia para que tú te lleves y puedas conocer de manera cercana algún tipo de sucesos extraños. Fenómenos, ¿verdad? De fenómenos naturales o no naturales que hacen que te empieces a fascinar en esto. Te empiezas algunos a compañeros pues les vale, ¿verdad? Pues es para pasar sí, la clase, claro. Y todo. Tú te empiezas a adentrar. Crece uno más, empieza a aprender a leer y me acerco con mi papá que tenía de estos libritos que se llaman Las Selecciones de Ridet Dayas, ¿no? Sí. En donde venía también un especial del Triángulo de las Bermudas, en donde hacían también referencia a toda la historia y todas las lo que estaba comentando ahorita George y Jima, de que se han perdido ciertas embarcaciones famosas, aviones de la Segunda Guerra, de bla bla bla bla bla. Y yo me lo comí esas selecciones, pero o me ondearon más o no sé qué pasó conmigo, porque yo ya creía hasta que era una especie de paso a otra dimensión. Exacto. Cara. Entonces, yo tengo tan clavada esa idea, o sea, independientemente de todas las teorías que se manejan y todos los sucesos que en cierta parte o cierto momento en donde se pueden inclusive alinear ciertas condiciones de la Tierra y ciertos planetas en donde crean un universo alterno al que estamos nosotros y simplemente están ahí, pum, y siguen estando ahí pero en otra dimensión. Exacto. Y es lo que es lo que a mí me mueve. Como Interstellar, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Y cuando escucho el Triángulo de las Bermudas, yo me acuerdo que terminé de leer esa publicación de Reader's Digest y... Pero es mío esto, o sea, no es de que haya venido, estuviera ahí plasmado en esa lectura. Pero ya de tanto que había escuchado, tanto que había visto, tanto, que yo dije, esto puede ser esto. Y es una hipótesis que yo creo me formulé como a los 11, 12 años de mi vida. Y que me sigue dominando, ¿va? Claro. Pero, bueno, lo externo aquí porque para eso es este grupo de hablar un poquillo de nuestras gente rara, ¿verdad? De inmaduros. Sí, de inmaduros. Algo claro. que ciertamente... A mí me cautiva es precisamente lo que tú dices, Carlos, o tú, Arturo, de que empiezas a hacer de tu propio escenario, ¿no? En base a todas las piezas que están ahí regadas en diferentes lecturas y que en lo particular a mí me atrapa por primero cómo se narran en las primeras lecturas que tuve. Vuelvo al mismo libro de toda la vida, Charles Bertis, El Triángulo de las Bermudas. De cómo se narra, por ejemplo, hablando del vuelo 19, las transmisiones que tienen ahí grabadas, cómo las plasma él, pues las transcribe, ¿no? Con ese drama de que no hayan la tierra, que si no saben si están para acá o si se fueron para los cayos, que no saben dónde están. Y luego dicen que hasta el agua no se ve normal, lo que tú dices de las aguas blancas. Y luego le pones como padrino de suceso, de que cuando se dan cuenta de que están perdidos y que probablemente hayan caído al mar, despachan un Martin Mariner, un hidroavión, al rescate. Y ese también vale cacahuate. Sí. Se pierde. Entonces dices, ¡ay, cabrón! Pues puedes decir, bueno, se los llevó la misma ola o el mismo huracán se los llevó. Claro que no había huracán, era un día soleado, ¿no? O se perdieron, o sea, el piloto era igual el de imbécil, o sea, no sabes, ¿verdad? Entonces es algo que es real, que está registrado porque se perdieron los 5 más el avión de rescate. Exactamente. O sea, se perdieron 25 gentes ahí. Y luego lo ligas, ese suceso tan, tan padre, a mí se me hizo padrísimo de la manera de cómo lo narran. La narrativa, su épico narrativo, lo ligo, si mal no recuerdan, con la parte final de la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Sí. Donde baja la nave de nodriza y entregan a toda esa gente que se raptaron los alienígenas, y entre ellos está la tripulación de los aviones del vuelo 19, o sea, el comandante Taylor. Y ahí dan su matrícula y toda la cosa. Entonces dices, no manches, este güey. Digo, ya cuando ves la película y empiezas a atar, porque yo tan niño, pues no, ¿verdad? Yo ya había nacido, por supuesto. y dices, bueno, de alguna manera este director, o sea, enlaza lo que yo después leí, después de la película lo leí, o antes, ay, no, ya ni me acuerdo, hace muchos años. Y de alguna manera yo en mi fantasía o en mi propio escenario empieza a agarrar forma, ¿no? Ahora, ya ajeno a esos 12 sucesos de la narración, más la película, empiezas a aderezar con que hay muchísimos reportes, miles de reportes que en la zona se han visto luces y platillos y sombras abajo del agua y cosas de ese tipo que tienen que ver obviamente con los platillos volantes, ¿verdad? Entonces dices, ay, y si a eso también le sumas otro ingrediente, que es lo que dijiste hace rato de la Atlántida, y que si las bases submarinas, y que si de verdad están los atlantes allá abajo, y que empiezas a alucinar un chorro de cosas, pues es un escenario bien padre, ¿verdad? Sí, que solamente uno se... Sí, se lo disfrutas bien padre. A mí lo que no me gusta, porque... o sea, ni siquiera me tumban las ganas, que dice un científico, o un crítico, o uno que lleva la antítesis de la idea. No, es que... Y te da una solución... Pitorra. Científica. No, puede ser válida. Como lo que dijiste de metano, ¿no? Es válido. O sea, válido. Está comprobado en laboratorio que puede ser. Pero tantos dices, bueno, ah, si este me quiere matar mi gallo, no, bye, fuera. Dios, si crees creyendo en eso, ¿no? Y cualquier tipo de, digo, a esta edad, cualquier tipo de información que ya empieza a salir sobre el triángulo, bueno, tú ya sabes que sí, que no, ya tú utilizas un poquito más de experiencia. Y dices, bueno, pero ahí sigue vivo, ¿verdad? Sigue vivo. Y más porque dices, bueno, por ejemplo, en Japón está el Triángulo del Dragón. El Triángulo del Dragón, ¿verdad? Que es el hermanito. Y dices, ah, aquí hay otro, ¿no? Entonces. Y hay otro por Australia. También dicen que hay otro. Entonces, sí, de hecho, fijas, es como zigzag. Como que hay zonas, ¿no? Exacto. Hay zonas, dices, bueno, aquí está pasando. Qué padre. Eso fortalece un poquito la teoría. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, sí, en el mar pasa algo. Sí. Mira, de las cosas así más macabronas, es que del mar no sabemos básicamente nada. Nada. Vi una teoría ahí en, con los estos de los extraterrestres del History Channel, que yo los odio, y se me hace lo más ridículo que hay. Pero entre las teorías ridículas que no voy a citar, no, dijeron que en realidad no es lo que ves. Era sobre el monstruo del lago Ness. Dice, no es que lo veas, sino que por momentos es una ventana al pasado y tú ves a un animal que en su momento vivió ahí. Entonces nada más es como que el reflejo de una era pasada y no es que veas una criatura que ahí viva, sino que viste por un instante el cómo fue. Es como un pasaje, ¿no? Sí, sí, ándale, ¿sí? Como si te tomara una ventana uh-huh. al pasado muy lejano. Uh-huh. Con todos sus bemoles, que desde luego tiene esa teoría. Pero imagínate de que en el Triángulo de las Bermudas, en el que pasas una y otra vez, en el que, chinga, pues yo por ahí he viajado muchas veces y yo ni sabía que era el Triángulo de las Bermudas. Imagínate que en una de esas, en una sola vez que fueras de crucero o viajando en un avión, que pasara. Y no que dijeras, manches, ¿un toy? O sea, lo he pasado muchas veces, pero en realidad ahora el agua sí está quieta, estancada y blanca. Ahora el cielo sí tiene tremendos nubarrones. Cuando partimos no había tormentas, no, el reporte meteorológico, que no era de Chencho, que no era de Florencio Rodríguez. Sí, o sea, era de los creíbles. Era de los creíbles, sí, exactamente. Sí. ¿Verdad? No era como este que dice de que hoy va a ser sol si es que no llueve. Es correcto. Sí, es cierto. Sí. Entonces, pues, ¿cómo es posible que me esté pasando eso? Pero en el momento que te pase, ya que... ya te la pelaste. Cuando ya nunca regrese sí. tu avión o que regrese tu barco sin tripulación. Entonces, en ese momento, ¿qué? Ahora, en el mundo friki... el tema del Triángulo de las Bermudas, pues obviamente que ha dado bastante en cine, en televisión, documentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí traigo algunos de los más... sonados. Característicos o que tienen algo importante, ¿no? Porque obviamente hay muchísimos. El primero es uno que se llamaba The Devil's Triangle, porque también se le llama el Triángulo del Diablo, de 1974. Fue un documental que exploraba los misterios del Triángulo de las Bermudas, un área del océano entre las Bermudas, Miami y Cuba, en la cual muchos barcos y aviones han desaparecido misteriosamente en los años. ¿Saben quién lo protagonizaba? Vincent Price. Oh, órale. Oh, mira. Ha de estar interesantísimo ver ese documental con Vincent Price. O sea, sí. Como que, órale. Primero encontrarlo, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Estará en la red? No, ¿quién sabe? Fíjate, no lo busqué. Y luego, hay otro que es... ese era de 1974. Al siguiente año hubo una película de televisión llamada Satan's Triangle. Sí. Una mujer sobreviviente de un naufragio y dos pilotos de helicóptero guardacostas que fueron enviados a su rescate se encuentran ellos mismos atrapados en una misteriosa parte del océano conocido como el Triángulo de Satanás. Esta fue protagonizada por Kim Novak, Doug McClure, Alejandro Rey y Ed Lauter. Amén. Luego, sin impacto. Sí. Mm-hmm. En el 77 hubo una miniserie llamada The Fantastic Journey. Una expedición científica en el Océano Atlántico se pierde en el Triángulo de las Bermudas y atrapados en una isla inexplorada. Allí se encuentran con viajeros de otros tiempos, de otros planetas y otras dimensiones. ¡Ah, qué onda! Los protagonistas pues también así como que en su casa los conocen en esa época, sí. ¿No? En el 78, The Bermuda Deeps, o las profundidades de las Bermudas. Las Bermudas. Científicos que investigan el profundo océano son amenazados por una tortuga gigante y el espíritu de una joven nadadora en el Triángulo de las Bermudas. O sea, qué ole. ¿Y saben quién sale aquí? Bueno, sale Liam McCluskey, sabrá quién sea, pero Carl Weathers. Él lo ubica por la película de Depredador, sí. Exactamente. Connie Selleca y Julie Woodson. Mira. Y luego. El Tomano, ¿quién? En el 78, The Bermuda Triangle, los pasajeros y la tripulación de un barco en un crucero de verano en el Caribe naufragan cerca del Triángulo de las Bermudas y comienzan a sucederles cosas misteriosas. ¿Quién creen que actúa aquí? John Huston. Andrés García, Hugo Stiglitz y Gloria Guida. Así es. Y luego, Bermude, La Fosa Maldita, de 1978. Cuando Andrés y su compañero son contratados para recuperar algunos objetos de valor de un avión que cayó en el Triángulo de las Bermudas, se enfrentan no solo a la traición humana, sino también a los misteriosos poderes de una civilización submarina. ¿Quién creen que protagoniza? El de la bombita, Andrés García, Perrote, Janet Agren, Arthur Kennedy y Pino Colisi. Oh, órale. Y esta no podía faltar, El Misterio en las Bermudas del 79, por el Santo Blue Demon, Mil Máscaras y Silvia Manrique. Sí, sí. Ya comentada antes, ¿verdad? Ya, sí. Por ahí lo habíamos platicado. Luego también en televisión pues hubieron bastantes por ahí que se estuvieron mezclando. Por ejemplo, The Greatest American Hero. ¿Se acuerdan de esa serie que sí. platicamos en el programa de la televisión de los 80s? Sí. Bueno, tuvo un episodio llamado The Devil and the Deep Blue Sea de 1982. Durante su visita a las Bermudas, Bill investiga si ataques de dinosaurios pudieran estar causando la pérdida de naves en el Triángulo de las Bermudas. ¡Qué buena onda! Y luego, en el 96 hubo una película llamada The Bermuda Triangle. Esta fue una película para televisión. Después de una extraña tormenta en el Caribe que provoca un barco hundirse, una familia se encuentra varada en la isla de la dimensión 27. ¡Chin, chin, chin! Sí, o sea, ¿cuál es, cómo supieron que era la 27, cabrón? Y luego, Time Under Fire. Esta les va a sonar a otra película muy famosa de los 80s, pero a ver si te suena, Yema. A ver. Cuando un submarino de la Naval de Estados Unidos se cruza con una grieta en el tiempo, mandan a una unidad especial en una misión para ver qué hay del otro lado. Allí se encuentran en una América distópica alternativa, ahora convertida en una dictadura donde la tripulación decide ayudar a los rebeldes. ¿Te acuerdas la del barco que viaja al principio de la Segunda Guerra Mundial? La cuenta final. Luego, los X-Files también tuvieron su episodio sobre el Triángulo de las Bermudas, que se llamaba Triangle, en 1998. Un viaje al Triángulo de las Bermudas sitúa a Mulder en medio de un conflicto extraño sobre un barco misterioso con el destino del mundo en sus manos. Chin, chin, chin. Chan, chan, chan. Luego, hubo una serie de televisión en el 2005 llamada The Triangle. Esta, de hecho, está en Netflix. Un grupo de personas atormentadas por sus experiencias dentro del Triángulo de las Bermudas se unen para confrontar sus experiencias. Aquí sale Eric Stoltz, Catherine Bell, Lew Diamond Phillips y Bruce Davison. Scooby-Doo no podía quedarse fuera. Hey, Scooby-Doo tuvo un video precisamente que se llama Piratas Ahoy. Scooby-Doo y la banda toma un crucero tematizado a través del Triángulo de las Bermudas, pero lo que empieza como bromas escenificadas pronto se convierten en algo real. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! Luego, esta película también la platicamos cuando tocamos el programa de viajes en el tiempo. Se llama Triangle, del 2009. La historia gira en torno a los pasajeros de un yate de pasajeros que navega en el Océano Atlántico, que cuando las condiciones del tiempo dañan su embarcación, saltan a otro barco solo para experimentar mayores estragos en los mares abiertos. Protagonizada por la espantosa y horrible Melissa George, infame, Joshua McClellan, Jack Taylor y Michael Dorman. Aquí habla acerca mucho sobre bucles en el tiempo. Sí. Y luego, esta mejor muchos de ustedes la van a recordar, Gulliver's Travels. Los viajes de Gulliver. El escritor de viajes, Lemuel Gulliver, toma una misión en las Bermudas, pero termina en la isla de Lilliput, donde se engrandece a sí mismo sobre sus ciudadanos pequeños. Protagonizada por Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel y Amanda Pitt. Casi es buena. Amanda Pitt. Sí, es casi buena. Luego, sí, nomás en el final se desplomó medio gacho, pero sí. Pero sí alcanza a pasar, ¿no? Pues sí. Pasa. ¿Eh? Futurama también tuvo un episodio dedicado al Triángulo de las Bermudas, en el episodio llamado Mobius Dick. Mientras viajan a través del tetraedro de las Bermudas, la tripulación se encuentra con una ballena gigante en el espacio cuatridimensional. Ah. Luego había una serie que se llamaba Curiosity. En su episodio de Devil's Triangle, precisamente, habla acerca de un equipo de investigadores que entran a lo profundo del triángulo para explorar los naufragios que yacen en el piso del océano y realizar experimentos para bla, bla, bla, bla, bla. Y luego, la última es una que salió precisamente el año pasado, una película para televisión del 2014 llamada Bermuda Tentacles. Después de que el Air Force One cayera durante una tormenta sobre el Triángulo de las Bermudas, la Marina de Estados Unidos es enviada para encontrar la cápsula de escape con el presidente. Un monstruo gigante bajo el océano despierta y ataca a la flota. ¡Órale! Y luego no saben con quién es. Trevor Donovan, Linda Hamilton. Y John Savage. ¡Órale! Mira, mira. Entonces, ¿de todas estas alguien la vio alguna? Sí, yo sí he visto varias de aquí. Fíjate que yo de todas esas me quedo con la de Guerreros de la Atlántida, que tienen como unos cascos, ¿te acuerdas? Algunos sí. Como negros. Y con la mexicana, fíjate, la que dirige René Cardona, la de la muñeca que alguna vez les platiqué aquí. Con esas me quedo yo, las demás no. Sí, una de las cosas que tienen todas estas películas, episodios de series, de hecho el episodio de los X-Files es muy bueno, y también de documentales, es que todo es básicamente la misma trama. Sí. Pasan por ahí, Y bye. Bye. Sí. Y, o sea, no hay sí. más explicación, güey. O sea, ya sea alteraciones en el tiempo, desapariciones, o algo, pero sí, pero de que se los carga el payaso, se los carga el payaso, güey. Punto. Sí. Y eso, de cierta manera, responde a lo que Carlos hace un momentito platicaba, ¿no? De que en realidad no sabemos qué sucede. O sea, en realidad no sabemos qué sucede. Y ante el no saber qué sucede, pues lo inventas. Claro. Sí. Es un placer decir no lo sé. Ándale, y buscas una explicación. A la trinchera mejor, sí. Ya encuentras la que mejor se acomode, ¿no? O sea, la que te permita seguir creyendo. Exacto. O alejar tus estigmas y tus creencias, sí, o sea. De acuerdo. Si quieres derrumbar creencias, llégale. O sea, y si quieres fortalecerlas, llégale. Pero es un placer decir, ¿sabes qué? No sé. Y ya a partir de ahí, ya fin. Puede que sí. Lo tuyo. Puede que sí. Eso sí. Es lo más bonito. Es como cuando las antiguas civilizaciones decían, bueno, pues, ¿por qué se hace de día y por qué se hace de noche? Sí. Y como no encontraron una solución que realmente les, podríamos decir, les satisfaciera, les llenara, dijeron, pues porque mejor hay un dios de la noche y un dios del día. Ya se acaban de pedos, güey. Con eso, órale. Igual pasa. Sí. Es el mismo tipo de razonamiento con ahora en estos tiempos modernos, con el Triángulo de las Bermudas. O sea, al no encontrar una explicación tangible, medible, explicable, pues cualquier explicación te acomoda. Sí, desestimas y dices, ay, pues es que es esto, güey. Exacto. O para los dos lados, es que fue un platillo, güey. ¿Verdad? Sí, no, la verdad es que pues viene siendo una historia más, ¿no? De las que hemos platicado aquí, a lo mejor en películas, pero que sigue vigente. Sí, vigente. Hay gente que dice, no, pues es que yo me metí a bucear ahí y hay un chingo de barcos hundidos. Y pues sí, güey, como alguien dijo aquí, pues es que era una ruta súper, súper conocida. Y sí. Pero no significa que sean los que están perdidos. A lo mejor ese que está ahí, pues sí se reportó como hundido porque se le hizo un hoyo, sí, claro. Se lo llevó el huracán. Pues sí, ¿verdad? Pero realmente, a mí los que me llaman la atención son los que desaparecen y no se sabe ni madres, güey. Está como el avión este de Malasia, ¿no? Que ya cumplió el año de perdido, ¿sí? Y que no, ni madre, güey. Sí, ese está raro de la madre, sí, ¿verdad? Está. ¿Quién sabe qué será? Y luego ya a estas alturas de la tecnología. Ándale, es lo que todavía te sorprende más, ¿no? Que dices, no seas mamón, es como la de la serie de Lost, güey. Ándale. De repente valió madre, ¿y dónde quedó? Sepa la chingada. Es correcto. Sí, la verdad es que no sucede, sino que para mí la consecuencia lógica es de repente reforzar más el no lo sé. Sí. ¿Verdad? Porque yo no encuentro hasta ahorita algo que me tumbe mi casa de muñecas. Nada, nada, no existe nada. Yo sigo en el tenor de que algo sucede, no sé qué. Me gustaría que realmente fueran platillos, güey, que se los llevan. A mí que fuera, ¿verdad?, una dimensión del tiempo. Inclusive esta teoría también yo la soporté mucho porque también me gusta mucho todo lo de los lanzamientos al espacio. Sí. Los cohetes y todos los transbordadores espaciales que salen del Cabo Cañaveral de la Florida y que está muy cerca, creo, sí, del Triángulo de Influencia, sí. En donde en los 80 se manejaba que estratégicamente estaba el Triángulo, el Cabo Cañaveral, como estación de lanzamiento, porque se creaba un, ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo lo decían en los 80s, un como en tipo embudo que permitía que la fricción o la gravedad fuera menor para salir como un vórtice, algo así. Como un vórtice. Uh-huh. Entonces yo por eso digo, no, pues a huevo tiene que haber otra dimensión, pero les volvemos a decir, es cada quien lo que uno de tanta mental sea. Sí, pues yo quiero que sea el monstruo gigante que dijeron ahorita. Porque exacto. Fíjate, por ejemplo, cada uno de nosotros pues tiene su manera de cómo le gira el engrane, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, dentro de no mucho tiempo, está bueno. Dentro de no mucho tiempo, en el gran colisionador de partículas que está ahí en Suiza, bueno, de hecho comparte frontera con varios países, y están por realizar un nuevo experimento y los científicos a cargo de este mencionan que ellos esperan detectar nuevas dimensiones. Fíjate qué interesante. Ajá, astuto. Sí, o sea, sí. O sea, y es en serio, o sea, no es broma, no es science fiction, o sea, no. Ellos están esperando que con el experimento pudieran detectar la presencia de otras dimensiones, porque normalmente le llamamos universo porque pensábamos que era uno. Pero hay teorías físicas más modernas que hablan de que realmente vivimos en un multiuniverso. Exacto. Me presto, sí, claro, para esa teoría. De acuerdo, 100%. Entonces, te dan toda la explicación y todo el rollo científico y todo el background y muchas cosas de esas que yo también me quedo así con cara de... Así que a ver, déjalo, vuelvo a leer. A veces me acuerdo como... ¿Te acuerdas del capítulo de Los Simpsons donde Homero quiere entrar a la mercadotecnia? No me gustan los Simpsons. ¿Nunca lo vieron? Haz de cuenta, sí, que empieza... ¿Cómo que no te gustan los Simpsons? No manches, no me gusta. A veces, que primero es mercadotecnia avanzada. Sí, ¿no? Y luego baja a mercadotecnia, a principios de mercadotecnia y termina, sí, con diccionario. Así, haz de cuenta, a veces me siento cuando leo algunos de esos artículos. Y hablaba precisamente de todo el respaldo, ¿no? Y te quedas pensando, bueno... ¿Qué tal si a lo mejor en verdad ahí es una zona donde especial, donde esas tramas de realidad se cruzan, funden, ¿no? Y, sí. Y de esos lugares que a lo mejor en la ciencia ficción para los que somos frikis pues son muy comunes de describir, ¿no? Sí. Pero dándole donde de veras sí exista una madre de esas. ¡Qué perro, yo voy de volada! ¡Chidísimo, güey! ¡No manches! Y lo peor del caso es que una explicación de esas tendría mayor sentido que cualquiera de las que han dado hasta ahorita, güey. Claro. Eso es lo irónico del asunto, ¿no? Sí, que una explicación que suena de ciencia ficción... En renomado cerebro sí sería muy buena, pero se la cuentas a un mortal y dices... ¡Pinche, qué fumaste! No te juntes con ese niño. Ya madura. Madura, ya madura. Entonces, y eso es, la soltaron. Y eso es lo padre, ¿no? De este madura tipo de temas que te permiten divagar y... ¿Y por qué no soñar? ¿Verdad? Exactamente, sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Claro, es gratis. Pero es que, mira, bueno, como no hay muchos argumentos de dónde nos podamos agarrar de algo sobrenatural, ¿verdad? Sí. Pero hay un fantasma, entre comillas, documentado. La Legión Fantasma, ahí en en el límite, en la frontera con Escocia, ¿no? Uh-huh. Que cuenta la leyenda que esta legión... marcha hacia las profundidades de donde están todos los escoceses, aún rebeldes, aún incivilizados, en donde está la muralla de Adriano, que era lo que delimitaba el mundo civilizado, y desaparece toda la legión. Entonces, pues ahí el folclore de los escoceses, el folclore celta, pues lo señala como víctimas de la furia de las tribus que los emboscaron, incluso a todos los parten en dos, uh-huh, porque los fantasmas se ven marchando la legión a la mitad, o sea, se ven solamente del torso hacia arriba. Torsos. Cosa curiosa, sí, hay muchos testimonios de que así se ve la legión fantasma marchando, pero la muralla de Adriano era algo así como un metro más alta que el fuerte romano que estaba antes de... Y haz de cuenta que se ve que los cuerpos, los torsos, se sumen, o sea, se meten en el piso. Y pues aquí lo único que resulta es de que avanzaban por la plataforma del fuerte y tenían una rampa y de ahí salían. Incluso las legiones que sirvieron en el tiempo del fuerte, antes de la muralla de Adriano, sí murieron en combate, pero no murieron en ese lugar. O sea, murieron en combate ya sirviendo una vez de regreso al imperio. Entonces, es como una especie de puerta a otro inframundo. ¿Qué pedo? O simplemente dejaron una gran cantidad de energía porque era tal sus ganas de ser leales, de proteger ese fuerte, que aún después y cuando se habían ido físicamente, dejaron una parte de la energía sí, guardándola. O simplemente que se atraviesen entre los multiversos. En la muralla de Adriano... Debiera de ser en el primer siglo de nuestra era, ¿no? Sí. Con Julio César. Pues en la época de Chuy. Hay un registro, ahorita es algo tipo. Tipo parque. Un registro de una batalla en alguna guerra ya más contemporánea. Donde los ejércitos contrarios entran a un paraje, pues, a pelear, y de repente dicen los registros que entran o llega una niebla y al rato ya no hay nadie. O sea, los dos ejércitos desaparecieron. Fenómenos que se repiten, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, donde hay narraciones en libros donde a vista de barco contra barco, de repente llega un banco de niebla, se mete el barco o es envuelto por ese banco de niebla a la vista del otro barco. Sí. Y desaparece, se va la niebla y desaparece, ¿no? Hay un relato ahí en el libro de Berlitz donde un remolcador va remolcando, es cacofonía, no es redundancia, ¿eh? Uh-huh. Va remolcando una garrafa de repente de proporciones muy, muy grandes, y de repente de la nada aparece un banco de niebla sobre lo que va remolcando la embarcación esta. Y dice, y narra el comandante de la nave que le pone toda la potencia y no puede avanzar, y no avanza y no avanza, y al contrario empieza a retroceder hasta que de una manera súbita desaparece la niebla y puede seguir adelante con su viaje, carga, con su trabajo. Sí. Pero es otra vez eso de la niebla, o sea, esa niebla que se presenta en muchos de los casos, sobre todo cuando hay desapariciones sobre el agua. Exacto. ¿Sí? Esas nieblas que dices. Como la de la leyenda del holandés errante. Es correcto. O sea, que se aparecía la neblina y ahí venía el güey. Pero fíjate, ahora vamos a hacer una cosa ya así fumándonos el churro. Ya despegando, ¿no? También platicando con un amigo, le digo, ¿sabes qué? Ahorita tengo ganas de despegar. O sea, platicamos sin barreras, o sea, sin tapujos. Sin tapujos, sí. Exacto. Ay, pensé que sin ropa, dije, ya valió madre. La ronda de los elefantitos. ¿Te fijas? Cada quien le patina el engranaje, sí. Engranes diferentes. Sí, sí. Pues bueno, vamos a imaginar una cosa. Porque no mames, güey. Vamos a volver uno de las apariciones clásicas y vamos a pensar que qué tal si eso pasa en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Típica historia, vas en la carretera conduciendo en la noche y de repente está un monigote, una muchacha, pidiéndote ride. Ahí sí he visto. ¿Lo has visto? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a suponer que no es un fantasma como tal, que no es el espíritu errante de una persona muerta, sino que simplemente es el dejo de energía de una persona cuya intención de llegar era tan firme que aún después de haber encontrado una precipitada y violenta muerte, está esperando la manera de llegar Hacia el hogar, que era tan urgente que llegara por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que en vez de ignorarla o verla por el retrovisor sentada en el asiento de tu carro o de todas estas historias, híjole, que te detuvieras a ayudarla. Fíjate que yo estuve a punto, una vez venía de Mazatlán, venía en un pointer, que corría chingón, la neta. Iba subiendo, ese, ¿no? Venía de Mazatlán para acá, para Durango. Iba subiendo y justo donde empiezan las curvas, bueno, para los que nos escuchan de otros estados, hay una zona en la carretera de Durango-Mazatlán en donde existen unas curvas muy peligrosas. La libre. Legendaria. Carretera libre. Uh-huh. Y muy peligrosas y muy Cerradas y también hay mucha neblina. Sí, en moto es divertidísimo. Entonces, y en bicicleta sí, más, ¿eh? En bicicleta no, te das vuelo. No. Es mejor, dicen que es mejor la moto. Sí, ¿no? En la moto es la pura velocidad, ¿no? Es cierto. Nunca puedes decir no a algo que no es probado, ¿verdad? No sé, hay que decir. No. Bueno. No a todo, ¿eh? Yo sí puedo decir que no a cosas que no he probado. Sí. Ah, no, yo también. Ni quiero, cabrón. Todavía me mantengo en esa línea. A ver. Luego, íbamos subiendo y en eso, a mitad de carretera, en contra del sentido, una muchacha estaba con neblina, ya ves que la neblina también moja, sí. Y vimos a la muchacha perfectamente seca, caminando de allá para acá. Obviamente, no nos detuvimos porque, pues, es aparte de la neblina, vas con traes carros atrás, sí, y adelante, no puedes frenarte así como para que, ¿qué te pasa? O algo, ¿no? Imposible. Pero nos quedamos fríos todos y dijimos, ¿viste eso? Sí. No natural. Era una muchacha. Sí. Estaba seca. Sí. Y tú no. Acaba. En ese momento, pues yo ya no. Ya no comentamos nada más. Y así como ya casi llegando al salto. ¿Qué pedo, cabrón? Qué bueno que dijiste eso. ¿Qué pedo? O sea, todos así. Imagínate que hubieras sido tú solo y que te hubieras detenido. Que no hubiera sido de que ¡ay, par de as! Y crash, otro muerto. O que no hubiera sido de que ¡ay, le aceleras! Y luego la ves por el retrovisor y luego la ves por el asiento que está sentado. O el típico de que súbete, yo te doy ride. Uh-huh. Y unos kilómetros adelante dice ¡ay, pues yo aquí me quedo! Da tres pasos y desaparece, ¿no? Uh-huh. Imagínate que te detienes, te bajas y le dices ¿qué pasó contigo? Uh-huh. Sí, sí. Y que ella te dijera, no, bueno, lo que pasa es que tengo esta urgencia de llegar y que no sé qué. Y tú le dijeras, no, ¿sabes qué? Es que aquí a 2 kilómetros... Está un pueblo, te llevo. Está el teléfono porque ya hicieron el mirador. Y pues ya no debe haber problema, encontramos un teléfono con toda facilidad. Y que la acompañaras a pie los 2 kilómetros junto a ella para que aquí no hubiera de que... A Chuchita la bolsearon, sí, sí. Porque tú estás esperando que pase algo extraño, que se vuelva como la niña del aro, o que venga un platillo volador. Y tú en realidad no ves que pasa nada. Lo único raro es que al llegar al mirador, desaparece. El mirador está como hace muchos años. Y no hay teléfono ni rastro de ellos, ni está la barandita esa que acaban de hacer, ni nada. Incluso la ciudad se luce como diferente, antes. No se ve tan iluminada como ahora. Onda así dices, como la de Silent Hill que... Oye, ándale, que dijeras, oye, realmente algo sí está pasando raro. Porque pues sí, yo me acuerdo de ese paisaje, pero pues me acuerdo cuando yo tenía 16 años. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y en todo ese tiempo que tú apenas estás investigando lo que está pasando, ya salió de que el Arthur desapareció y que encontraron su coche perfectamente cerrado, sin huellas de violencia, no parece que lo hubieran asaltado, baleado ni nada parecido, simplemente el carro está estacionado al lado de la carretera y ya no supimos nada de Arthur. Mientras tanto, en ese tiempo alterno, yo estoy viviendo. Tú estás investigando, estás diciendo, ah, caray, de veras está pasando algo extraño, ¿no? Y tú no te diste cuenta de cómo ya repercutió en nuestro presente, en nuestro tiempo, tu acción. Entonces, exacto. Imagínate que esa tripulación de ese barco en el Triángulo de las Bermudas en realidad está diciendo, oye, mira, pues aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué hay una isla? A ver, vamos a desembarcar a ver qué pasó. Y ellos están diciendo, oye, sí está muy extraño porque no está cartografiada, pero en realidad no hay huellas de violencia, ni hay caníbales, ni nada. Pero es su presente. Y mientras ellos todavía se están ciclando en ese momento, pues nosotros ya sabemos que el barco regresó sin nadie, pasaron muchos años y nunca lo recuperamos. Y para el que esté ahí, apenas están pasando unos minutos. ¡Ay, y para ti, nada más es tu realidad el momento de tu investigación. ¿Por qué no? Sí, no, yo digo, ¿sí me que, entiendes? Claro, o sea, digo que digo perfectamente que válido. Imagínate que pasara porque, o sea, ¿qué les pasó a los de la tripulación? O sea, ¿por qué si se metió el monstruo? ¿Por qué no pusieron, ay, nos atacó un monstruo? ¿No? Pues porque en realidad a lo mejor ellos fueron inocentes, tuvieron el atrevimiento de investigar y se encontraron con una realidad estrambótica, ¿eh? Sí, no, yo vivo eso, ¿eh? Yo vivo eso. Digo, yo apoyo esa, porque esa versión de la historia es el engrane que me falla. ¿Cómo dices, George? ¿Es el engrane que qué? ¿Cómo te gira el engrane? Ah, ¿cómo me gira el engrane? De hecho, creo que en el programa de Viajeros en el Tiempo lo comentamos, ¿no? De Einstein lo decía, y de hecho te deja la puerta abierta de que sí puede suceder, ¿no? De que el tiempo es realmente relativo y que todo es en base al punto de vista de donde lo estás precisamente presenciando. Y es también uno de los principios básicos de la física cuántica. Tú no puedes saber en determinado momento dónde está determinada partícula y hasta que la ves cambia. Exacto. Su realidad. Sí. Entonces, si lo extrapolamos eso, pues, de ahí pues parte el principio pues, de otras dimensiones y pudiera bien ser, te digo, la explicación a lo mejor más friquiesca del mundo, más fantasiosa del mundo. Pero a lo mejor viene terminando siendo la más cuerda de lo que realmente sucede en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ciertas circunstancias que se presentan, factores que se alinean y a lo mejor... ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no a lo mejor si se abre ahí otro un portal, un algo, un pasaje, ¿no? Y ya. O la otra, nos vamos a la segura y decimos, pues a lo mejor son simple y sencillamente erupciones de gas metano. Y que se acabó, sí, se acabó la bronca. Next. Sí. Se finí. Sí, sí, sí. Bueno, pues. Sí, pero no deja de calentarte la cabeza. No, ahorita ya me han llegado el chote. Ahorita sí, yo también. Y no, mi cordura es frágil, ¿eh? Sí. O sea, si ustedes me repiten que no estamos en este momento, lo creo. Sí. De bueno. Todas maneras, digo, a mí esa conexión mágica, sensacional de triángulo y dimensiones, platillos, Atlántida, y reforzada ahí con esa película, especialmente esa, ¿no? El Encuentros Cercanos, que incluso ya lo había platicado antes, ahorita les dije del final, ¿no? Que llega ahí los pasajeros que devuelven, pero al principio hay un barco, el Cotopaxi, que está registrado oficialmente como desaparecido, ahí en el desierto, ¿no? En Mongolia, creo. ¿Ah, sí? Ahí sale el barco sobre las dunas de la arena, que los platillos llegan y la dejan ahí, en la película. Ese tipo de aderezos o de accesorios a este tipo de historias del triángulo se me hacen bien chidas, y sí. Te digo, y son, se me hacen tan posibles, tan probables. Anda, que yo sí me la quiero. Que refuerzan el así, por supuesto que sí, sí, no, yo. Yo sí soy de. Yo no puedo dejar de creer en eso, sí. Qué padre. De tener la posibilidad real de que. De aceptar la fragilidad. Exacto, sí. De sí, nuestro sí, entendimiento, sí. ¿Eh? O sea. Sí, sí, sí. La pequeñez de nuestra percepción. Uh-huh. O sea, ahí es donde. Miserable puede ser. ¿Eh? Exactamente, sí. Miserable. Bien miserable, porque. Si tú haces un recuento de los últimos 10 años de cosas de descubrimientos, no estoy hablando de tecnología, sino de cosas reales de nuestro planeta, de animales nuevos o lugares nuevos, o en el espacio, o en el mar, sí. Dices, ¿verdad, cabrón? O sea, eso a lo mejor dices, no, ni madre, eso no existe, y ándele, güey. Pues sí está existe, como el pez, ¿no? Este que acabamos de decir, ¿no? Que acaban de descubrir en Sudamérica y apenas le están poniendo el nombre. El Egrido. Sí, cosas de ese tipo, ¿no? Que dices, ahí está la llamita, la flamita prendida, ¿verdad? De que o la gran llama de que todo esto puede ser cierto. Me cobijo mucho en que los dueños de la información, pues son ellos, ¿no? O sea, ellos no te sueltan la información más que la que les conviene. Entonces claro. Puede ser que de verdad sea cierto y ellos no quieren que te enteres, güey, así de fácil. Entonces eres un pelele ahí, como borrego, que te traen esos tipos y la verdad es que sí está pasando, pero no pasa. No, que no pasa. No, es que el metano, no, güey, sí, sí es cierto, pero no quieren que sepas. ¿Te acuerdas de la? Todo es posible. ¿Te acuerdas de la película de Godzilla? Que había una organización que estudiaba en secreto, precisamente. Sí, digo, sí. ¿Quién no te dice que a lo mejor sí hay? ¿Cuántas no habrán así de ese tipo es que estén correcto. Investigando mamá de media, sí, ¿no? Sí, no, hay cosas que ya están y ni sabemos, güey, no, olvídate. Somos unas miserables hormigas. No somos nada, güey. Pues este programa, pues bueno, fue, ahora sí que el tema fue elegido por ustedes. Por ahí tenemos el otro programa de la Atlántida. De temas místicos, se misteriosos. Se va armando el rompecabezas, ¿no? Yeah, ya vamos armándolo. Sí. Y también, pues bueno, tenemos el episodio de Friki Viajeros del Tiempo. Por si lo quieren escuchar. Y voy a poner las ligas en la página, en el post del episodio, por si quieren escucharlos. También está el tema del señor que va pasando también, para que lo escuchen. ¿Cuál es ese? Olvídalo, este chiste local. Te iba a preguntar, por ejemplo, si hay un suscriptor nuevo en iTunes, uh-huh. Puede bajar todos los, ¿sí? Los que están, sí, ahí, sí. Arriba, ¿no? Sí, puede bajar toditos, todos los episodios. Porque sí me preguntaron y no supe contestar. No, sí. Y bueno, para llegar a esa parte, bueno, pues esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Arthur Juan Kenobi. El Imanauta. Y Lord Betanus. Queremos agradecerles muy, muy, muy, muy. Muy en especial por todos sus sus likes, sus valoraciones, sus retweets que nos han estado poniendo. Nos dimos cuenta este fin de semana, para nuestro gran sorpresa, que estamos en la categoría de hobbies y pasatiempos de podcast ahí de iTunes. Ya estamos en el 10º lugar, o sea, ya entramos en el top 10. Y son más de 10, ¿eh? Y son más de 10. Sí. Y son 8. Sí, porque ya conozco, ya me imagino al mugroso que dice, el 10º de 10, ay, no, de 8, ¿verdad? Sí. Como cuando entrabas a las competencias en la primaria, Balboa. Sí. ¿Cómo le fue a mi hijo? No, bien, papá. ¿Qué lugar se ganó? No, oh, el cuarto, papá, el quinto. ¿Y cuántos eran? 5, papá. Ya somos el número 10 del top 5. Y como dice el Verna, pues ya con ya estamos en un top, ya es bueno, ¿no? Pues ya sí, estamos en el mapa. Sí, entonces, pues igual, pediles que aquellos de ustedes que nos están descargando por iTunes, déjenos sus valoraciones, ahí pongan sus estrellitas, dejen sus reseñas, eso ayuda mucho para que también otras personas ahí nos encuentren, nos van descubriendo, y pues vayamos compartiendo, ¿no? También pues en iVoox nos pueden encontrar, en Stitcher, y también para aquellos de ustedes que gustan descargar directamente el episodio a sus computadoras, sin ningún servicio suscriptor, lo pueden hacer en la página del frikipodcast.net. Nos pueden encontrar en redes sociales como el-frikipodcast, el-frikipodcast también en Facebook, en Tumblr también nos pueden encontrar, ahí andamos, y y en el Triángulo de las Bermudas también. En el Triángulo de las Bermudas. Y pues bueno, eso sería todo por esta semana. La próxima semana, por ahí hemos estado preparando un episodio caricaturesco. Interesante. Cómico mágico musical. Cómico mágico musical. Y pues nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!